Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 358, grabado el lunes 27 de febrero del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Julius. Hola, hijo. También me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show como es costumbre. Súper contento de estar aquí una vez más con ustedes. Un poco triste porque esta semana no tenemos productor ejecutivo. Uy, y por lo tanto, saben lo que eso significa. Ya la maceta de Behavior ya lleva 2 semanas sin que le paguemos. Ya se le empezaron a caer las chiches y el silicón, ya, se le empieza a salir. Es que el silicón que tiene las chiches es de prepago, ¿verdad? Le tienes que estar metiendo saldo, si no, se le cae. Es que es ecológicamente amigable y ya lo está reciclando a falta de comida. Exacto, así que Mara, por favor, ayúdenos antes de que se nos deshaga esta masita. Será un solo desastre. Sí, mira, ya parece plancha para tabla para planchar, pero sí. Yo me la plancho. Así es, señoras y señores, y hoy sí hasta miedo me da que me toque el Alright, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso, fabuloso episodio. Mon fabuloso. Mon episodio. Ah, es porque está viendo a Mom for some son. Sí, le vamos a dejar un breve mensaje. Que te recuerdes, Julio. Sí. Ya me voy a echar el agua. Y sabes que lo había grabado como 15 veces. Y eso ya fue lo harto. Eso fue lo mejor. Mira, o sea, imagínate cómo salieron nosotros. Es que antes realmente la madre ocupaba dejar un mensaje, ¿verdad? Sí, hoy ya nadie. ¿Cómo me mandas un mensaje? O sea, a mí no me contestas porque inmediatamente mandas el texto. El texto. Ajá. Igual yo. Señoras y señores, vamos entonces rápidamente con una noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Bueno, es tanto noticia como rumor. Los rumores de cómics. Bueno, el rumor es que Benedict Cumberbatch, que llegó tarde a la repartición de nombres, llegó de primero, no pues sé. Poquito le ponen Cucumber, ¿verdad? No, tal vez llegó de primero la repartición de nombres. ¡Nos hizo un favor a todos! Yo quiero Cucumber. No. Bueno, es que su puta está en todos lados. ¿Ya viste que está en Star Trek? Sí. Warhorse. Salió una foto que salía Spock haciéndole el... ¿Está en Warhorse? Sí, está en Warhorse. Oh, my God. Él es el caballo. Espérate, ¿de qué están hablando? De Benedict Cumberbatch. Bueno, el rumor es... Sherlock. Ah, ok. El rumor es que lo están apartando para Doctor Who. Es que eso... No, pero no para ser Doctor Who, sino que para la serie Doctor Who, pero para salir de The Master. Nice. Pero un Master más joven, ¿verdad? Pues sí. De la edad de Benedict Cumberbatch, sí, me imagino. Sí. Tiene que ser de edad. Sí, creo que tiene que ser de edad. Bueno, mira, es el rumor ahorita, ¿no? ¿Se ha confirmado? O sea, siento que va... Que haría un buen papel, pero siento que él sería un excelente doctor. Yeah, entonces, igual. Sí. Deberían también, no sería mal que lo guardaran para que fuera el siguiente, el 12º doctor. Ah, pero quien quita ya está muy viejo. O hace falta ya un doctor viejito otra vez. No creo que tenga años perrunos este bicho. Ponele, yo no veo a Matt Smith. No. Quisiera que durara mucho, pero no lo veo más dos temporadas más. O sea, ya la otra ya la están filmando, ¿verdad? La verdad es que una más con él y quizá ya hasta ahí va a llegar. ¿Vos crees que ya no? Así creo, fíjate, no sé. Porque veo que... Ahorita vale, está que... Rampage, pero... Hola, Rampage. Hola, ¿ya están al aire? Ya estamos al aire. Sí. Uy, viene tarde, lo siento. Lo siento, jefecito. No, si es que hay productor. Yo. Y de... Pues, deja ver, otra. Ya salió un tráiler con la serie Clone Wars, no sé si la has seguido viendo, donde está ya el regreso de Darth Maul. Donde ya sale él así con la parte de abajo robotizada. Fíjate que Clone Wars la he seguido viendo. Y ha tenido por lo menos, quizás el episodio anterior ha sido la excepción, pero ha tenido lo que para mí ha sido bien, que ha estado desarrollando historias de más de 3-4 capítulos. Uh-huh. Entonces te pueden desarrollar una buena historia. Y terminaron una historia de 4 capítulos, hicieron una de un solo capítulo, pero que estuvo muy buena. Uh-huh. Y cabal se quedó así de que ocuparon un poder con el que vamos a llamar a los muertos y que no sé qué, un ejército de muertos. Y yo, como ya te dijeron que van a regresar Darth Maul, ¿verdad? Pero no fue en ese episodio, ¿verdad? Así es que, pero sí, ya, y eso ya está anunciado, pues, o sea que vamos a ver. Y sí, en la extra del siguiente episodio se ve el primo Boya de Darth Maul, ¿te acuerdas que había salido? Ajá, sí, ahí sale hablando con Darth Maul. Así, ajá, y que se ve que, primo. ¡Oh, no puede ser! Que... Ah, dije yo, el único que lo pasó está. Es mi primo. Sí, hombre. Ahí está el sensei, no sé si nos oye. ¿Sensei? Hello. ¿Hola? ¿No? Yo creo que no. ¿Sensei? Rampa, si nos oye. Yo creo que no. ¿Tú sí nos escuchas bien? Yo sí. All right. Bueno. Continuaremos. Pues, a ver, mira, lo que yo conseguí una noticia. Pero es la más importante que han sacado en meses. Ahorita no escucho a quién está hablando. Ah, ¿seré que? Sí, soy. ¿Sí soy? ¿Me oís? Aquí ya nos hemos soundcheckado. Bueno, la cuestión es que van a sacar una miniserie Marvel de La Viuda Negra, Black Widow. Ah, de la Viuda Negra. Pero lo interesante es que no la va a publicar primero Marvel, sino que por primera vez en la historia... DC Comics. La va a publicar Maxim, versión Rusia. ¡Puta! Dentro de las páginas de Maxim van a publicar... ¡En Russia, my friends! El cómic. Y hasta después lo van a traer... ¡Ey! Conectó el micrófono. ¿Qué pasó? ¿Qué tal la auditoría de calidad y valores? No va a comenzar. Está bien. No empieza. Rusia. Pues sí. Entonces en Maxim Russo va a salir el cómic de la Romanov, que es una superhéroe rusa. Ajá. O sea, bien escogida. Y va a estar en Washington. Bien cogida. Oh. Es. Y lo interesante es que las portadas sean, ¿cómo se llama? Esmerado en hacerlas con como la cara de Johansson, cabal. Tiene, con las nalgas. Fíjate, tiene buen parecido. No, fíjate que no. No, mejor que la dibujen como ellos quieren, pero la cara está bien. Y sí se parece, fíjate. Ahí está un tuche. Oh. Como justo la vida real. Y después entre las noticias. Fíjate que ahorita ahí en el fin de semana hubo una convención allá de un cómic. Si no, son los chuchos. La de. Sí, cabal. Una de Image Expo, sí. Image Expo. Ajá. Pero no he leído ninguna noticia interesante. No sé si vos... Sí, qué buena noticia. Sí, cabal. Sí. Les informamos que no hay ni mierda. Les informamos que la noticia que la buscamos y no la llamamos. No, por cierto, en IO9 está viendo unos videos de How to Train Your Dragon. Y ajá, parece que sí va a ser CGI. ¿Cuál? La de How to Train Your Dragon, la serie. No, Sí, CGI. Bueno, ya viste que hay una como extra. Sí, sí. Hay otra mini peliculita. Ah, de veras. No, sí, hay una bien chiva de que fue especial. Que se trata de que él le hace una aleta para que pueda volar solo. El Tootless. Ah, ok. Entonces, se le va. A la puta. Entonces... te estoy dando sí para que te piques. Oh. Pero es bien bonita, pero es corta, es como de quizás de media hora. Okay. Pero bien, qué chido, y eso. ¿Y eso dónde le están dando? ¿Cómo? ¿Y eso dónde le están dando? Pues a mí me la prestó el señor Torres, de esas que mi papá de repente, mira esta película que tengo aquí. ¿De dónde paga la has sacado? Era versión brasileña. Pero sí, la animación no se ve tan buena como la película original, pero muy buena animación. ¿Sí? Eso iba a decir, uh-huh, de que por lo menos estos cortos que han salido, ¿te acuerdas la escena en donde él está viendo un libro de dragones que uh-huh, en la aldea? Uh-huh. Así que se ven, uh-huh, varios diseños de dragones que no se ven en la movie. Uh-huh. Pues se ven estos, ya se ven animados estos, un par de esos, estas especies distintas. De los que tenían mucha información. Cabal, pero El problema es que se ve como el dragón así y el fondo todo me ha hecho mierda. Entonces, así como que... Mira, si es bien probable que sea como la de Madagascar. Yo lo que siento es que supuestamente esta serie va a salir hasta junio del 2014. Puta. ¿Verdad? Entonces que estos son como el primer rendering que hicieron de todo, pues. Entonces no. Bueno, es que también aquí porque tienen que ser, salen humanos, vea. Pero ponele, ¿vos te acuerdas la serie de Transformers? Uh-huh. Beast Wars. La guerra de veces. Bueno, bueno. Una animación así a mí no me molestaría. Mira, es que animación en computadora en televisión ya no es la gran novedad. Sí. Uh-huh. Disney tiene Winnie Pooh, uh-huh. La casa de Mickey Mouse. Que no son buenas animaciones tampoco. O sea, no son tan buenas, pero hoy en cualquier lado las encontrás. Las hacen en la... En ¿cómo se llaman? Los Backyardigans y todo. Y es buena, fíjate, esa animación. Buena animación. Ese es con captura de movimiento. Bueno, aquí no hicieron un video de aquí en El Salvador, en CG, de... ¿En el estudio? No me acuerdo, no sé a dónde. Que de Educación Vial. Ajá. Una animación más mierda, pero sí, eso lo pueden hacer aquí. Ah, ¿no te acuerdas los anuncios que ponen a veces en las películas 3D? De Pizza Hut, del Pizza Pucha haciendo la pizza. Bueno, el punto es que... Pero tiene mejor 3D que la película. Qué bueno que lo van a hacer en computadora, pero no es como para alegrarse, hay que esperar que verlo. Y entonces, mira, la otra noticia porque mira, esto sí es raro. Hasta noticias. La Mara de Valiant va a sacar el primer paquín de que está mejorado con voz. Espérate, según yo eso era un fan haciendo algo que chistoso. No. Es cierto. Es cierto, va a tener códigos QR, de esos que parecen un crucigrama, que puede leer tu teléfono inteligente. Y la portada del paquín tiene empunteados la zona donde tenés que poner el iPod o el iPhone. O sea, y si tenés un... Para que le... Si tenés otro código, se va a internet y comienza a mover los labios y hablar el personaje. O sea, si tenés algo que no es iPhone, le vas a ver la boca como en la frente. Sí, como la teclas cargo. O si tenés pantalla, otro teléfono inteligente, pantalla más chiquita, le vas a ver la boca. Yo le voy a poner el iPad. Otro trompudo. <Ay, risa> ¡Qué el avión! Sí, el avión, jefe, el avión. ¡Oye, villano! ¡Tamaña teta! y lo puedes hacer así, que salga en la pantalla del televisor, así, 32 pulgadas. No sé, pero no. Me llega la idea de que lo hagan algo así. Me llega que lo mejoren. Pero eso se ve cagado. Para, risa, sí, en serio. Para teléfono inteligente. O sea, es más inteligente el teléfono que la idea que han tenido. Con el teléfono. Que ese es el póster. No sé si en el interior del cómic va a traer también códigos de vez en cuando. Estoy viendo acá los... Eso sería bueno que lo trajeran la Playboy, vea. Sí, sí, sí. O sea, que la revista vinieran con ropa todas, pero que le pusiera el teléfono y... Y te sale hablando Jeff. Hefner te comienza a hablar. Con la boca de Hefner y la foto de la chica. Mira, que cualquier foto de cualquier revista vos lo pusieras y... ¡Taca! Y entonces te sale Hefner. Margaret Thatcher. ¡Oh, my God! Se te olvidó de conectarlo. Y mira, yo no vi los Oscar. ¿Alguna película que valga la pena mencionar que ganó? Puta, los ganadores. Hugo. ¿Quiénes ganaron, por cierto? ya me acordé que sí, había algo que mencionar. Que me había dicho a mí mismo. Busca eso para las noticias. A mí mismo. Mira, yo sé que el artista de la película muda fue la que se llevó los mejores premios. ¿Qué? Prince. ¿Qué pasó con Prince? El artista. Previamente. Ese era el artista. Ajá, es cierto. ¿Y qué hizo la música o qué? No. No, nada que ver. Eso es just... Mira. Nada que ver. Pero sí, los que ganaron fueron... el mejor actor fue el chavo de la película The Artist, que es una película francesa. ¿De qué trata la película? Es de... ¿Es una película muda? Es una película muda, en blanco y negro. Cuenta la historia de un actor... Aparece el cine sonoro y le da depre porque tiene voz cholera. Ok, ya entendí que jamás la voy a ver. Bueno. No es buena. No me llama nada la atención. Oh my God, Creo que ese soy yo. No, no soy yo. Va. Ah. Espérate, ya voy a hablar normal otra vez. Va. Es que ese era mi. Sí, entonces voy a soltarme el huevo. No, definitivamente es una película. Para hablar normal. Huevo. Juanito sin miedo dice: saludos desde Cancún. Está haciendo tacos. Bárbaro. Está haciendo tacos. ¡Ey! Pero, ¿qué tal está por allá? La lunes en la noche es hora de escuchar los geekos o estar afuera ahí en Cancún. Es que el lunes en la noche. Puta, si podés estar afuera en Cancún, en 3G. Oyendo los geekos. Mira, el problema, y si Juanito sin miedo vive ahí. Y él lo que quiere es estar en San Salvador disfrutando. Ajá, o sea, para él su punto vacacional es un convento. No, o un lugar con mucha nieve. En Alaska. Thanks to everybody involved with ¿Vos ahí abajo está? ¿Qué esos sitios? Sí, odio estos sitios. Olvídenlo. Sí. Bueno, ok. Entonces, bueno, no eso noticias. Fue... No, pero ¿no ibas a decir los ganadores? No. Ah, porque está en ese sitio que carga mierda. Sí, bueno, pero... mejor bueno, mejor película fue The Artist también. Ah, bueno. Creo que la única... Mejor que efecto de Meryl Streep ganó como la mejor actriz. Actor de reparto The Artist. Todos The Artist. O sea, yo creo que la única que ganó algo, que por lo menos a mi gusto, sí quiero verla, es Hugo. Que no sé si estaba... Por lo menos estaba nominada a mejor... Mejor comida de no, estaba nominada reparto. A mejor película. Y obviamente no lo ganó, pues no sé si ganó algún otro. Mejor catering. Sí, mejor efectos especiales. Efectos especiales. Sí, y sorpresivamente me interesa mucho porque lo ganó en comparación a Transformers 3. ¿Cuál era la otra? No, pero es que si le dan un Oscar a Transformers. No, pero efectos especiales, estamos hablando técnico. Hola. ¿Qué onda? Así como que Best Gaffer Work. No he visto en la película que realmente aparece Gaffer. Y yo digo, puta, ¿qué hace un Gaffer? A saber qué puta es un gaffer. El key grip. Ajá, cabal. No, best boy. Best key grip. Es que hay best boy también. Entonces no sé si todos los varones los ponen así. Vaya, ¿quién es el mejor de todos estos? Ahí este está el second assistant, no sé qué puta. Manager. Bueno. Espérate, y el ganador de la mejor animación me sorprendió, fue Rango. Yeah. Me llega esa película. Un voto tuvieron de un público y fue mamá. Para mí fue conflictiva. Hubo unos pedazos que vos decís, ey, se pelaron en la animación, pero el diseño del personaje no me terminaba de caer bien. Hablando de diseños de personajes y cosas así, nada más un breve anuncio. ¿Un breve? Un breve anuncio de nuestro amigo Magnolia Fan en Twitter, Magnolia_fan. Que él está haciendo un juego que es un horror adventure game acerca de un asesino en serie. Uh-huh. Entonces te ponen en una isla y tú tenés que descubrir quién es el que está matando. Tenés que ir a recoger las pistas, solve puzzles. Suena bien. Está bien bonito, está chivo. Lo está haciendo con el Unreal 3 Engine. Y eso. Alguien está escribiendo. Colgar a todos ahorita. Los dejaste colgados. ¿Qué pasó? Ustedes denle, bájale. Vale, mira, Hugo ganó cinematografía. Ah, perdón, termina. Perdón, voy a terminar nada más. Sí. El juego se llama Enola. Enola Gay. Enola Gay, como el Enola Gay, exactamente. Y está en indiedb.com, Games Enola. Voy a poner el enlace. Pero la pila es que él está haciendo un Kickstarter. Para que la Mara pueda... Ahorita pueden bajar el juego. Creo que no. Para PC. Si vos aportás algo, es para PC. Uh-huh. Y para iOS. Pero no sé si el iOS lo está sacando ya. Pero supuestamente vos aportás el dinero y con eso ya tenés derecho a bajarte. Ahorita tienen la versión alfa. Y ahí lo puedes bajar y estar comentando y toda la cosa. Pero la alfa no es la que lleva el virus incluido. No, trae el virus incluido. Entonces sí la vamos a bajar. Sí. Pues sí, mira, aquí está. Mira, las. La comprada es la que lleva el virus. Interesantes. Hugo ganó dirección artística, cinematografía, edición de sonido, mezcla de sonido y efectos visuales. Si te das cuenta, fueron técnicos, pero todos los premios, pero promete mucho. En canción original ganaron los Muppets por Hombre o Muppet. La tengo que oír Sheldon. En inglés primero, porque en español le sonaba horrible. ¿Es donde está Sheldon? Es donde sale Sheldon, ajá. Fíjate que Woody Allen ganó por Medianoche en París, un guión original que en algún lugar leí que era una historia que tenía que ver algo con fantasía o ciencia ficción. No tengo ni idea de sí. qué se trata, pero aquí lo mencionamos. Allen, ¿verdad que nosotros fuimos? Nosotros dijimos que... ¡Ah, pues no, sí, debe ser cierto! No dije el show. Ni está acá. Yo solo lo grabo, no lo escucho. Qué mal. Mejor director el artista, mejor actor un francés por el artista. Bueno, démosle. Sí. Ah, no, hay uno más que vale la pena. Edición. Se lo ganó una chica con el tatú de dragón. Ah, bien. Awesome. Yo, mi duda con esa película es qué tan parecida realmente es a la original. ¿Qué? Pero bueno. ¿De qué es el tatuaje? Quiero saber. Eso no te pueden decir porque no eran. Ah, es un spoiler. Ese es el cliffhanger del final. Eso que no traíamos noticias. Supuestamente era un dragón, pero sí no era. Nipple slip. Tiene uno. Jennifer López. No, pero dicen que es paja. No, era de Meryl Streep. O sea que se la salió por abajo de la falda. Señoras y señores, debajo de la mano. Le pegó en la rodilla. Sí. No, se la pateó. La iba a robar. Están practicando. Era como un hacky sack. Con estileto se hizo una. Le quedó ya la perforación para el anillo. Sí, pero que Rapash tiene. Sí, Rapash tiene algo. Adelante, Rapash. Busibu. Lo que traía noticia es que se encontraron ahí de que la PlayStation 3 ha patentado una tecnología para uso libre de controles en ambiente de 3D. ¿A qué le suena? Le van a hacer la competencia directa al Kinect. Alright. Espérate. Yo no te lo entendí. ¿Cómo fue eso? Sí, el Kinect es un sistema de Xbox que es una camarita. La pones ahí enfrente del tele y tú puedes jugar juegos, obvio, sin control, o sea, con tus movimientos de mano, con tus movimientos de pies y todo, la cámara registra. Le das el dedo al... Cabal, o sea, y tú puedes hacer N cosas. Yo soy bueno sin... que es de mezclar trago, así. Para hacer martinis. Pues sí. Bueno, vos tenés un Kinect, Britomán, no sé pues si sí, tenés no, ese juego. Estoy diciendo, pues. Entonces, la serie Station ha patentado y salió público una tecnología que ellos dicen tecnología única en 3D para captura de movimientos y sala de entretenimiento. Si nos botamos el Kinect, tenía un asterisco así y abajo la nota. O sea que la varita mágica que se inventaron con el gran chirolón en la punta no les gustó. No pudieron copiar el control de Wii U para el Kinect. Igual para el PlayStation Move, tanto como para el PlayStation Move y el Kinect, pues no han sacado juegos. ¿Cómo le va a pegar si no sacan juegos? No hay. No, bueno, sí, hay lo que pasa es que para... O sea, sí hay juegos, pues, pero... Son poquitos. Está el Resistance 3, No, fíjate que sin embargo, yo tengo para el Kinect, tengo Kinect Sports. Y es chivo, es divertido, güey. Mira, me imagino que en algún momento... Pero ese como... Ah, qué chivo, se me va, pum, pum, pum, venga a soñarte. Sí, pero en algún momento va a salir el Star Wars. Ok. Hasta lo estoy dudando. Espérame, que nos pasamos, nos salteamos... De los Oscars a noticias de juegos. Y la pila es que después de los Oscars íbamos a hacer el box office y después íbamos a hacer los juegos para hablar de los juegos tuyos. Pero ahorita que estamos en los juegos, dale voz de un solo con el review. No, hoy voy a hablar de los cómics que leí hace 3 semanas. Lo que leyó, ¿cómo el cómic leído por...? No, ella me... ¡Revolución! Señores. Necesitamos orden aquí. Britomán hablará acerca del PlayStation Vita, que aquí nos enseñó y nos ha estado dando una envidia a todos. Como lo pueden ver en pantalla. Dito. Sí. Aquí estamos en GeekoVisión. Con este... Que yo creo que Sony lo único que hizo fue que agarró un PSP, puso un iPhone, los pusieron a coger y salió el Vita. Porque realmente siento que es una combinación de ambos mundos. Ya que... De ambos mudos, ninguno habla. Sí. No, ¿cómo no? Los jueguitos hablan. Porque tenés un PSP con, obviamente, mejor procesador, mucho mejor resolución. Ya tiene los dos joysticksitos, que el PSP solo tenía uno. Y con todas las ventajas del iPhone, que tiene GPS, que tiene acelerómetro, y que tiene sensores de movimiento, todo. Pues entonces... Realmente la combinación que están haciendo, para mí, a mi manera de ver, permite una gran libertad en los juegos. Yo lo he probado ahorita con Uncharted. El juego está buenísimo, pues, o sea, corre de maravilla, o sea, es Uncharted, no es una versión cholera de Uncharted, ajá, sino que... Es ahora una memoria, tarjeta de memoria para por sí, el juego, ya no tiene los UMD. No, ya no tiene los UMD. ¿Y cómo compras el juego? Yo lo compré en tarjetita. O sea, el paquete, compras una caja y adentro traes una tarjetita de memoria. Ah, como una memoria. Ajá. ¿Y qué es? Una, ¿qué tipo? ¿Flash? ¿SD? No, es una... Es propietaria. Es una propietaria. Ya los chinos ya van a sacar un adaptador, sí, y sí, le vas, sí, a meter una pero, SD. Pero tampoco es... ¿Cómo se llaman las de Sony? Memory Stick. No. Memory Stick tampoco. No, ya no. Ni la del juego, ni la memoria. Ni ella soporta su propio formato. Entonces... La memoria del aparato también es propietario. Sí. Sí. Entonces, okay. Bueno, si querés, veámosla para no darte paja. Pero realmente, miren, Mara, está... Vale la pena. O sea... Está increíble el aparato. Las dos pantallas touch, la de adelante y la de atrás, le dan... ¿Es pesadita o liviana? Es pesadito. O sea, comparado, comparado con un PSP, es pesadito. Y esta es la de sensor, ¿no? Ey, pero habla en el micrófono. Sí, se siente que está más liviano. Más grande, es más grande que el PSP. Fíjate que pesa casi lo mismo que un iPhone 4S... Y es más grande. Sí, no, fíjate que no es tan pesado. Se siente más pofo. Ajá, no es tan denso. Aquí te voy a enseñar lo que es la tarjeta de memoria. La pantalla es del tamaño del iPhone. La pantalla es muy bonita. Y la pantalla, pantalla OLED. Sí, se ve los colores. No sé si es una SD o es diferente. Puta, aquí está mi juego que paga $60. No, no, esa es la memoria. Aquí está mi memoria que paga $60. Es cara la memoria, puta. Este es 4 gigabytes. Y el tamaño de mi uña, de mi dedo... ¿Anular? El del anillo. Este es el juego. Ya van a salir adaptadores para memoria SD. ¿El del tamaño del anillo? ¿Cómo es? Y el juego está en algo que es del tamaño de una SD card. De un SD original, ¿no? Sí, de la parece SD Minis. Sí, parece. Pero es más delgado. Sí, viene también con el logo de PlayStation, viene con la calcomanía del nombre del juego... Ah, eso es lo más. Mira, y te equivocas. Es más chiquita que una estampilla de correo, fíjate. Ok, yeah. La pones en un... Te equivocas y la... la lames. La lames. Y ahí se te fueron 60. No, entonces te pasa la información. Mira, del juego a tu cerebro. Y te venden también online. Los puedes, sí, los puedes comprar online. Pero tienes que tener una buena tarjeta de memoria para andarlo. Ajá, ok. Porque, por ejemplo, yo quiero comprar ahí un par de juegos que todavía son de PlayStation, de PSP. Y vi que uno, solo uno, son 4 gigas, entonces me va a topar la memoria que tengo. ¿Cuál es la memoria interna del aparato? Perdón. No tiene. Tienes que tener la memoria. Ah, y no tiene. ¿Y esa chiquita viene o la compras aparte? La compras aparte. Lo que pasa es que yo compré el bundle que ya te traía un juego y te traía la memoria. ¿Y la memoria esa de qué? Este es de 4. ¿Capacidad? De 4 gigas. Así es que, miren, vale la pena. Realmente, buen aparato. Buenísimo. Las gráficas están increíbles. Los juegos, yo estaba viendo los juegos que tenías ahí y sí se ve. Número uno, que es un juego que no fácilmente lo podrías tener la misma experiencia de gameplay en un iPhone. No. O sea, le sobrepasaron al iPhone. Es otro mercado. En juegos, es otro mercado completamente. Sí, porque tiene tanto control esa mierda. Sí, tiene un... Y mira, solo el hecho de tener los dos joysticks. Sticks. Una gran diferencia. Incluso con el PSP, que solo tenías uno. Yeah. Y ni se diga con el iPhone, que por lo menos yo personalmente... No le hallo gusto jugar cuando son esos joysticks virtuales. Simulados, sí. No le hallo la gracia. Sí. Se ha quedado más en juegos así que de tap, mover y... Correcto, okay. Y que tienen su gracia también, ¿ve? Ahí yo son he jugado buenos, pero... el FIFA 12 en el iPhone y tiene ese del joystick simulado y los botones. Te digo que a mí me funciona súper bien y yo paso entretenido. De costumbre, ¿ve? Llega a acostumbrar. Pero la verdad que te comes espacio de pantalla poner el joystick simulado ahí. Ah, ese, sí, poquito. También otra cosa que tiene bueno, no lo he probado todo, pero la conectividad que tiene con el PS3. Lo que sí he probado es ver el PS3. Depende del juego que estés viendo, puede que el juego lo puedas ver o no, pues depende si el juego lo permite. Pero puedes hacer el Remote Play, que lo podías hacer también con el PSP. No sé si funciona mejor porque nunca lo probé con el PSP. Lo que no he probado es al revés. En el PSP tenía el problema que no tenías todos los botones ni el análogo, así que no funcionaba mucho el Remote Play. Ok, aquí sí los tenés, porque incluso le hace falta los left-right de que tenés aquí arriba. Solo tenés uno, entonces le hace falta el 2 y el 3, que es que apretás los análogos. Sí. Pero ese se los puedes programar en, no sé en si en touch. Algunas zonas, pero los programás en el touch detrás. Y lo que estoy viendo es que también el Uncharted, ese juego de cuando oímos del Vita, fue el primero que tenía así como demo, de concepto, de todos los controles. O sea que también ese juego está bien diseñado para aprovechar todo el aparato. Y acuérdate que la ventaja de un aparato... Esperemos que sigan haciendo... Eso voy, que la ventaja o lo bueno que te puede una consola llegar a funcionar depende de los juegos que le saquen. Vale. Y bueno, han salido con Uncharted, pues qué más querés, o sea, ahorita es el flagship de ellos. Y pusieron bien la barra, la pusieron bien alta para los demás. Uncharted es de productores. Sony. Yeah. Y ponerle lo que les estaba contando a ustedes antes, que han aprovechado, por lo menos hasta lo que yo voy viendo, vea que podés hacer movimientos con el touchscreen si querés, si los querés hacer normales, los podés hacer normales. Lo puedes hacer ocupando el acelerómetro. A veces eso es inclinándolo. Inclinándolo. Uh-huh. Y para apuntar el sniper, también moviendo uh-huh. moviendo todo el aparato. ¿Tiene giroscopio también? Creo que sí, no estoy seguro. Uh-huh. Sí, porque hay una parte de sniper donde uh-huh. Cabal dirigías haciendo a los lados. Sí, pero eso es el acelerómetro. Ah, el acelerómetro. Uh-huh. ¿Y giroscopio no es lo mismo? No, giroscopio es que lo vas... Ajá, ya. ¿Lo rotas? Uh-huh. No, exactamente. Hay una parte que tenés que ver un papel así como a través para ver lo que está del otro lado, entonces lo conecta, lo apuntás a una luz, la cámara detecta la luz, entonces te simula en la pantalla. ¿Cámara qué tan buena es? No. TGA. Me da porque tiene pantalla atrás y adelante. ¿Tiempo de batería? Batería interna, no se la puedes quitar. No, tiempo. Tiempo, mira, yo no lo he vuelto a cargar. Genera su propia energía. No. 1.25 GB. Pero hasta ahorita va buen tiempo de batería, porque ahorita creo que va un poco menos de la mitad. Tampoco lo he usado así de que he pasado todo el día prendido en él. Ay, ¿por qué no? Porque he estado también con Soul Calibur 5. Ah, ¡qué bien el review! ¡Soul Calibur 5! Bueno, el Vita, denle viaje si lo quieren comprar o están pensando, denle, Mara. No se van a arrepentir, está... Buenísima máquina. Si nos quieren mandar uno, mejor. Sí, porque este nos lo mandó la Sony para somos tan paloma. También he estado invirtiendo un poco de mi tiempo en Soul Calibur 5, que como ustedes saben y han sido seguidores de nosotros, Soul Calibur ha sido una... Tiene un buen historial en nuestro tiempo de juegos, ¿verdad? Desde el 2, 3, ahí ando muchito el 4. Desde el Trincas. Y pues este es un fiel sucesor si nos referimos a lo que son las gráficas, los movimientos. Lástima que la historia le han cambiado bastante. Antes, si uno no lo jugaba en línea, sino que lo jugaba uno solo, tenías la ventaja de que podías agarrar a cada uno de los personajes y cada uno tenía su propia historia. Y la podías ir jugando y te daba más tiempo de juego de una manera entretenida, ¿verdad? Además de solo estar en las peleas. Ahora es una sola historia, ¿verdad? No puedes elegir el personaje, sino que en la misma historia vas cambiando de personaje, pero sí se centran en dos o tres personajes nada más. Y debido a que ya la historia ha pasado bastante tiempo con respecto a la anterior, ya los personajes, muchos de los personajes... ya no son los mismos, incluyendo al Ataki, que era mi preferido. Bushibu ya no sale. ¿Cuál? ¿Quién? Ataki. Oh. Pero sí hay una que casi la misma, ¿verdad? Pero no es. Se llama Toca. Entonces, y Toca. Oh. Se llama Toca. Lástima que la historia está bien rara, man. O sea, pero mira, es el mismo estilacho de historia. Donde es vergaseo. Sí, un pequeño de historia de vergaseo. Pero ponele eso de que... Puti, ¿este es el malo o este es el bueno? El personaje es... spoiler, Mara, ¿verdad? Mm. El personaje principal con el que vas jugando es el hijo de la Sofitía. Y la Sofitía se le aparece así. ¡Oh! ¿Quién se la cogió? Mamá. Y yo jugué. Mamacitas. Mamacita, porque la hacen. Pero resulta que es mala. ¿Quién, Sofitía? ¿Sí? Puta, ¿de dónde? Pero no era la Sofitía, era demonio. Soul Calibur. Haciéndose pasar por eso. Que no, yo tomé esta forma porque esta es la forma que tú quisiste. Ah, sí, vea, yo quería que mi madre me guiara. ¿Vea? Pero resulta que Soul Calibur es malo. Y al final logran vencer todo. ¿Soul Calibur o Soul Edge? No, al final, oíste esto. Al final, para salvar él a su hermana, que era lo que él andaba tratando de hacer, agarra Soul Edge y con Soul Edge destruye a Soul Calibur. Y yo, ya, que la paz en el mundo, va. Y yo, ¿what? Con la espada maligna. Sí. No entendía mierda. Ay, tenía que jugarlo otra vez, puta. Sí, sí, haber sido error de traducción. No, pues, pues también la espada negra con el ojo destruyó a la espada blanquita que tenía hielito, ¿verdad? Entonces, está rara esa onda. Si alguien entendió mejor la historia, que nos la explique, porque para mí, yo me quedé ganaron así como los que... ganaron los malos. Say what? No, ganaron los buenos, pero... con la espada, con la espada mala destruyeron, es que hicieron la buena. El balance de la fuerza. ¡Sabe! Mira, pero antes decías que eran varias historias... una por personaje, más, no, más es o menos. Que, es que yo era, solo era es una paja, sola. Lo de la historia es una paja. Sí, yo me acuerdo que era una paja. Sí. Un par de veces me lo pasaron. Sí, ahora es una sola historia. Pero la historia es más larga, por lo menos. ¿Compensa? No, yo la terminé en una sentada. Ah, pues no. Sí, porque, o sea, antes la cosa era que cada personaje tenía su historia que iba siguiendo y al final un clímax o algo así. Pero muchas veces eran contradictorios los desenlaces de un personaje entre otro, porque de repente, ah, este fulano mató a este otro, pero este también lo mató. Fíjate, por ejemplo. Pero al final te tienen que dar la versión oficial. No, mira, el juego anterior, lo que pasó oficialmente, continuidad, es esto. Y puta, y mandan a la mierda todas las demás historias. Fíjate en esto, le dicen, no, que tú tenés a Soul Calibur y tenés que resucitar a Soul Calibur, ¿verdad? Porque ahorita está dormidita de espada. Ah. Y de repente. Y la sobaba así para... ¿Quién le da? ¿Quién le da? Como que fuera a cocodrilo, que si lo sobas para arriba, la panza se despierta. Entonces, quien le da el tip de cómo resucitarla es la Ivy. La Ivy. Ajá. Pero yo, ¿por qué? ¿Ya? Y, y entonces sí, que tienes que reunir el talismán tal y el no sé qué y ponerlo junto y ahí yo te lo voy a hacer, vos andas a conseguirme esa mierda, le dice, y yo te hago el paro ahí. Y esa la para, la verdad. Entonces, viene y le dice, yo me recuerdo que ese talismán lo andaba, y te lo describen, Kilik. La cadenita. Y el otro lo andaba la Shanghua. Y yo... ¿Y eso desde cuándo? Sí, es que acuérdate que el Kilik tenía el Kali Yuga, que era uno de los tres. Pues sí, pero era el cinturón. No, era el lado que andaba como de Chewbacca. Pues sí, pero y, no, resulta que el que ahora y, no. Y la ahora... Krita Yuga era la espada que tenía. Pues ahora el de Kilik era el mero palito. Entonces, pero... No sé, no, pero está raro. Pero sí, entre la Shanghua y Kilik tenían eso. Entonces ahí sí. Ahí sí, yo no lo había cachado. Pero en realidad el juego está bueno. Está gráficas. Buenísimas. Buenísimas las gráficas. Sorprendentes. Sí. Es que lástima que como han cambiado, los personajes han cambiado casi todos. No son los mismos movimientos, aunque sí hay bastantes movimientos similares, como para que tú agarres el juego y terminas la historia. De ahí te inventás la mitad de los movimientos, hallas uno y seguirlo repitiendo. Sí. Botón smashing y todo, ¿no? Pero, y lo disfrutas. Pero ya si te metes a aprender los nuevos movimientos, obviamente lo vas a disfrutar más. Y se puede... Ese juego, me imagino que es ¿ah? Me imagino que ese juego depende mucho también del lag si vas a jugar online. El 4 tenía lag. Y también, obviamente, dependía de la red que tuviera. No he probado este en... ¿Y no hay lag entre el control inalámbrico? Y... No, eso no será tanto. Pero sí ha de haber mucho más lag si estás luchando contra alguien en otra parte. Además, hasta aquí mismo, en El Salvador, jugando. Sí, sí. Con alguien en El Salvador. Bueno, y como había puesto Tico Man ahí... Es más fácil correr hasta la casa de la... ¡Vaya! ¡Tiré un golpe! ¡Te tiro un espadazo abajo! ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Espérate que estoy comiendo! ¡Ya voy! ¡Lo bloqueé! ¡Ah, la puta! No, pero mira, el sistema de creación de personajes. ¡Puta, está bien, vergón! Yo creo que la mitad del tiempo lo he pasado jugando y la otra mitad creando personajes que ni siquiera he usado. Que además han peleado esos personajes, pero bueno. Pero... ¿Qué? ¿Los pueden pelear? Sí, pueden pelear. ¿Y los combos que utilizan son los estándar o...? Es que vos, desde que lo creas, le decís, vaya, yo quiero que este pelee con el estilo de este. Ah, ok. ¿Hizo al vampiro de Twilight? No, hice a la Sakura. A la Sakura de Shippuden. A la de y estoy Naruto. Haciendo una mujer maravillosa. Pero no me está quedando muy bien, pero... No es muy maravilloso. Pero realmente, con un pequeño cambiecito que le hicieron, que poderle poner texturas y poderle poner como stickers, pues tú puedes hacer cualquier cosa. ¿Y esas stickers, esas texturas, qué onda? ¿Las haces y las escaneas? No, ahí hay. Ahí están. Entonces, pero las puedes deformar, las puedes poner en cualquier parte de la ropa o del cuerpo. Nice. Y vos, entonces, alejado todo de las partes, ¿no? Entonces, realmente te da una gran libertad para hacer. Te le pones un traje de látex con hoyos cabal, así, donde tendría que ir. No, acordate ponerle el Wonder Bra. Right. Que sea Wonder Woman. No se pueden hacer chulonas. No. Right. Ah, pues nada, pues. Señores, señores, continuamos. Entonces, este es fabuloso. Vale, verga. Descarga de frustración. Sol Calibur 5. Acaba de perder una estrella de repente. Sí. Sí. Señores, señores, vamos a continuar entonces rápidamente con... Sí, ahí está el... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office... Nadie fue al cine por estar viendo los Oscars. Ah, sí, vimos a Oscar. ¿Qué? ¿Repetimos otra vez las premios? No. El número 5, The Vow. ¿The what? The Vow. La promesa es la chick flick que vimos. O sea, no vimos la chick flick. Yo pensé que era The Vow y que era de comprar una. Del alfabeto. Ajá, era de Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Sí. Se metió de las tripas. Y compro la A. Se nos ha perdido la A. Y era andar buscando la A. ¿Viene la A? Sí. ¿A dónde? De Cricri la ando buscando. La número 4, Safe House, con Ryan Reynolds y Francis. Sí, buena, sí, buena. La número 3, Journey 2, con The Rock. I wanna rock. la número 2. El viaje, espérate, el viaje es el 3. El viaje 2 sí, es la 3. El viaje 2 es la 3, sí. ¿Y el viaje 1 fue 1? El viaje 1, no sé. No, fue viaje al centro de la Tierra. Fue al mero 8 de la y Tierra. Y fue en 3D y mal. Sí, y ahora ya no es el centro de la Tierra, mal, ahora es a la es isla, isla misteriosa. Ah, donde con el Doctor Strange. Strange. Peligro, peligro, peligro. Danger, güey. Que salen los hombres pájaros aquellos que estén patines y van. No, no solo. Puta, no. Estoy mezclando. No, pero es que eran las mismas. O sea, eran diferentes caricaturas, pero era un mismo bloque. De los pájaros patinadores. Ah, había unos también. Sí, sí. Qué show más psicodélico. Puta, y lo otro, los tres chiflados robots. Ah, sí, que era superhéroe. Ajá. Sí, sí, sí. Era una serie animada. Serie animada de los tres chiflados, pero no te acordás con los pájaros patinadores. Sí, los pájaros patinadores, sí, pero la original no es esa que salían con los tres chiflados robots. Pues era la misma novia. Los tres chiflados robots eran. No era uno que era Multiplicity, otro que era de agua, no. No. Esos eran los Harlem Globetrotters. No, tenía una banda. Era una banda. Era un cuarteto detrás. No, y lo chivo es que cuando salían tocando su música, pues, con batería, con... Ah, correcto, lo imposible, cierto. O sea, música full sinfonía, pero ellos todos tocaban la guitarra. Por... Bueno, la número 2, Tyler Perry's Good Deeds. Nos imagino que debe ser de Madea esa movie. ¿De what? Madea, ¿te acuerdas? Que se viste de negra, de vieja negra. Tyler Perry. No sé, realmente no. Y la número 1, Act of Valor. Acto de valor. Uh-huh. ¿Y esa de no qué sé. Se trata? Es de un acto valoroso. Es de un hijo de puta que se coge a la que se viste de vieja negra. Sí, un acto de valor. Take one for the team. Pero sí, okay. Esas son. O sea, nada interesante. Nada interesante. Vale, aquí te mandan una foto. Uh-huh. Y como pueden ver en esa foto, la Ivy en cada juego sigue, se sigue poniendo más silicona. O sea, pierde así como una yarda cuadrada de ropa. Uh-huh. En cada juego. Ese hilito es triple titanio reforzado, puta, mira, porque sí, no se revanta. Torturado ese hilito. No se revanta. Sí, no se revienta. No, es que se reviente una costura. Sí, al bonde. Y se le revienta la de él. A él. Y así, en la cara, el hijo de puta. Gracias. All right, señores, bueno. Señores. Continuamos entonces ahora con una. Ahí está. Descarga. Frustración. Adelante. Gracias, trabajo. ¡Uy! ¡Tanta es la frustración! Es que era tecno. Adelante, Bertolán, con tu descarga de frustración. Puta mara, miren. Huyan. Corran. De Soul Calibur. Corran, no. De una película que está nominada al Oscar. Jack and Jill. Con Tom Hanks y la Sandra Bullock. Incredibly Loud and Extremely Close, algo así. Ah, ok. ¡Coma mierda! ¡Qué película más! Sí, ¿de qué la trata, he visto por ahí. ¡Mierda! Yes. Mira, se trata de que... ¿Quién te manda a andar a ver una película de Sandra Bullock? Comenzando. ¿Quieres saber la historia? Sí. ¿Quieres saber la historia? Porque... Ok. Terminamos de almorzar en la casa de mis papás y yo me sentía mal. Pero esa no es la historia de la película. No. Celebrito. Esta es la historia de por qué vi la película. Entonces. ¿Quieres justificar? Que vi un chico. Me fui a tirar al sofá porque la estaban viendo ahí en la casa de mis papás. me agarró un dolor increíble que yo eso dije, puta, ya me va a pasar, ¿verdad? Ya me va a pasar. Total que, no bueno, terminé en el hospital, con eso les digo todo. Ah, puta. Pero no fue después de ir a la cena. Pero por la película. No, el sábado. Hasta ahí te pegó. Entonces, pero eso de que, solo porque, puta, es esta película mierda, pero no me quiero levantar porque me duele, todo es puta. ¿Verdad? Pero bueno. La mierda es que la película se trata. ¿Pero el dolor fue por la película? No, lo que pasa es que resulta que cuando yo estaba acostado boca arriba no me dolía. Cuando me levanté, que terminó la película, coma mierda. Volando la película te entretuvo, te hizo más daño. Yo creo que ese fue el mi cuerpo estaba reaccionando y se quiso suicidar para evitar el sufrimiento. ¿Pero no comiste pollo con piña? No. Bueno, entonces la película se trata de este bichito, que es el hijo de Tom Hanks, y que Tom Hanks se muere en las Torres Gemelas. Okay. O sea que Tom Hanks ni sale en la película. ¿Cómo no? Porque salen bastante flashbacks. Okay. Flash. Entonces el niño encuentra una llave que el papá había dejado escondido en un jarrón, una llave en un sobrecito con un apellido. Entonces, el bichito, esto mi papá lo estaba buscando y que me ha dejado un mensaje. Entonces pasa toda la puta película buscando para quién putas, para qué es lo que abría la llave. Y no sé si quieren que les dé el spoiler. No sé si quieren que les dé el spoiler. Dale, dale. ¿Doy el spoiler? Sí, dale. Bueno, no te das cuenta que putas abre la llave. Jamás. Jamás. Porque resulta que el papá había comprado el jarrón ya con la llave adentro. Entonces el bicho encuentra de quién es la llave y le dice, sí, que yo también andaba buscando porque mi papá cuando se murió, que también se murió, me dijo en la carta que me dejaba esta llave para de una caja de depósito, de un safe deposit. Pero como él estaba peleado con el papá cuando se murió, no leyó la carta hasta después que había vendido todas las mierdas y había vendido ya el jarrón, entonces no sabía quién puta se había llevado la llave. Uh-huh. Entonces el bichito dije yo, pero puta, por lo menos van a ir a abrir la mierda. No. No. Pero mira, es eso de que empezás a ver toda mi familia en la película. Se levantó mi papá, se levantó mi mamá. Se te dejaron a vos, porque no te puedes levantar. Puta, yo porque no me podía levantar. Es que yo me dormía. Y vos con tus ojos así. Me dormía y yo me levantaba y yo, puti, sigue esta película, mierda. Pero bueno, y al final si ya yo despierto, bueno, quiero ver por lo menos en qué acaba, ¿verdad? Quiero ver de qué es qué puta abre esa llave. Yo me imagino a Brito paralizado así. Técnicamente. Parpadeando en clave morse. Pues. Es una mala aplicación a la sección descarga y frustración porque implica que vos tenías alguna ganas o alguna recomendación o una idea prehecha de que la película iba a ser buena o iba a ser interesante. Es que empieza buena. Empieza buena, te lo plantean bien interesante. Pero después la película se hace tan lenta y al final no resuelven nada que yeah. Puta, es como que, puta, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya dije, nada, vale, verga, ya terminamos esta película, mierda. Mala. ¿Saber dónde viene el título, entonces? Creo que lo explican por ahí, pero... All right. Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio con un... Eco. 10. Ahí está, 10 en 10. Esto lo mandó un oye, escucha. Esto lo mandó uno, escucha, pues quería saber. Así especial. Que, Tico Man, ¿cuál es un hoy? Román Snowball lo mandó. Ajá. Vaya, este es un 10 en 10 de clones. Clones. De superhéroes. Piense en un décimo, porque aquí puso un clon de supervillano. Right. Doctor Who. Bueno, okay, eso lo dejamos para el final. Ben Reilly, clon de Spider-Man. Okay. Bueno, esa historia como la han que mucha gente la criticó y todo eso, pero a mí personalmente me gustó. Que el problema de esa historia esa imagen que, ya me da la esperanza de que puede sacar al ataque en algún momento. El problema fue de que la historia empezó así con buena idea, pero fue popular. Cuando vieron que fue popular y hizo dinero, dijeron, larguémosla, hagámosle de 30. Es que lo que pasa es que a mí el personaje me cayó mejor que Spider-Man. No, sabes que el problema que tuvo es que el plan original de Marvel era quitar a Peter Parker y decir, hemos visto las historias falsas de Spider-Man durante años. Y pues se echaron para atrás. Y de repente se echaron para atrás a la mitad. Y aparte de eso, no sé si hicieron del clon, sino que le dijeron, Peter Parker va a tener estos dos títulos, el clon va a tener estos otros dos títulos, pagamos unas miniseries. ¿Y al final qué pasó? Pero al final se murió el clon, se ¿no? Murió el clon. Se muere el clon. Se muere Ben Reilly. Pero porque se deshace, era un clon defectuoso. Pero el que mandó la garantía. Era de arena. Hey. Sí, so, aquí no hablamos de política. Connor Kent. El ese clon es de Superman. Superman. Pero ese es un clon. Pero yo siento mixeado, que es el... Porque no es... tiene genes del Lex Luthor. No es como no es como tan clon, ¿verdad? Porque no es exactamente igual. Pero eso es porque no podían clonarlo exactamente. Porque... Mira, no pero esa es la DNA. Versión original. Ah, entonces ponía la X-23. Si no lo en el ahí. Nuevo universo 52 de la DC, te han dicho que es clon de Superman con células, con un DNA humano y de una persona que es un melanomaníaco. Pero no sé, ni lo pronuncié donde, bien a decir pero verdad. Ahí pero ahí donde queda ridículo porque dicen, ah, no, tu personalidad está en tu ADN. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, tú, si sos malo, sos, bueno, eso está en tus genes. Así no, que te tiran, claro. Te tiran, ¿cómo baja. Se llaman las indirectas? Que puede ser, repitiendo listo, otra vez Lex Luthor, pero te lo dejan abierto como para decir, ahí tal vez haya... ¡Dejaron abierto a Lex Luthor! ¡Uy! En el último de Superboy se encuentra con la Superchica. Ajá. Se le para. No, ah, bueno. Ah. Ahí quedó. Vamos a ver. Se quedó polizón, más el hijo de puta. Y anda en mayo. Acuérdese, 4 horas o más, llame a este número 800. El número 8 es X-23, que es un casi clon de Wolverine. Yeah. Uh-huh. No salió piso, ¿no? Ese después de 22 clones que le salieron mal, porque salió se dieron cuenta que el... ¿Vos has estado bien? ¿Ah? No, pero en la historia te dijeron de que no estaba... Era, ah, era se por... uh-huh. Ah, sí, verdad. Uh-huh. Y ocupaba el Healing Factor para quedar virgen otra vez. No me acuerdo. Sería una buena, sería una buena manera de ocupar el Healing Factor. Pues sí, le hicieron chera porque se dieron cuenta que de la muestra de sangre el cromosoma X lo tenía defectuoso y te salían mal todos los clones. Así que dijeron, ¡y si solo tenemos el X bueno! Todos los clones cogiendo a los profesores. ¡Hagámoslo, mujer! ¡Hagámoslo, mujer! Así si nos coge por lo menos. No, por lo menos la gozamos. Es que cogía pero para atrás. ¿Te imaginas? Los golpericitos siguiendo. Human centipede, ¿verdad? En la bota de los científicos. le suena Ragnarok, el clon de Thor. No sé si es el de Civil War. Sí. No, pero ese no era... El de Civil War eran... ¿Era androide? ¿Era clondroide? ¿Clondroide? ¿O androide? ¿Era clor? No, ¿y clor? ¿O cómo era? Clor, le decía, pero ajá. Por clon Thor. Pero era androide, no era clon. Tenía parte robot, no sé si era clon. Que... ¿Pero quién es Ragnarok? Ese es el final de los dioses del Olimpo. Sí, pero es sí, un clon. No, ah, todos dicen sí, babosos. Sí. Ragnarok no es el fin del mundo según los nórdicos. Pues sí, sí, pero aquí está mal. Como solo es un minuto, cosa, se vale decir cualquier cosa, Rampage. Ah, okay. Sí. Ok. Mientras carga Wikipedia. Bueno, pero... Bueno, pues sí, entonces uh-huh. Thor, me imagino que podía levantar el martillo, tal vez. Bueno, pues no es que el martillo que andaba no era el martillo, ¿verdad? Había un martillo simulado que le habían dado el... Ajá, pero no era el verdadero. No era el martillo. Y ese sí lo hubiera podido levantar cualquier persona. Sí, sí, es clon de Thor, dice Wikipedia. ¿Y a dónde salió? ¡Ah! ¡Ah! Se van a quedar con la duda. Y Spider-Man, el héroe más clonado de todos, tuvo a Kane también, que ahorita es Scarlet Spider. Ah, Kane. Kane es clon también. Sí, también. Sí, pero no fue de la misma camadita. De... Es clon imperfecto. Es que fue el primero. Creo que fue el primero que hizo de los primeros. Hoy en la nueva serie te lo cuentan otra vez, lo repasan. Pero Kane quedó el vampiro. ¿Ah? No, me he confundido. No, sí. Este es el que te ponía la mano en la cara y te dejaba la marca de Kane. Es aquel que andaba con una máscara negra y se le veía como llena de cicatrices en la cara. A través de la máscara. Y era ese el defecto que tenía, genético. El defecto que estaba que no tenía. Deforme, sino que se le hacía un montón de cicatrices por todos lados y bien feas. Y para sobrevivir, como que mataba a la gente y les absorbía, les chupaba la vida. Puta. ¿Por dónde? Por esta país. Pero ahora ya lo curó el antivenom, fue el que lo curó. Ajá, sí, ya quedó humano, sí. Y quedó ya Peter humano Park. Con. Con poderes de... Con poderes de... Ya, Peter Park. De tarántula. De escorpión. De tarántula. Bueno, la número 5 es Strife, el clon de Cable. Ah. Ahí sí no sé nada. Va, que lo que pasó fue que al... Yo cuando tampoco, era bebé, Julio, la primera que no sé. Cuando era bebé, al Cable lo infectaron. Lo pelaron. Ajá. Casi se pela. Entonces, para que no se pele, lo mandan al futuro. Uh-huh. Entonces dicen, ah, ya tenemos la tecnología para curarlo, pero era paja porque no lo curaron. Sino que uh-huh. recibieron al bebé y dijeron, no, ya está más para allá que para acá. ¡Clonémoslo! Y entonces lo clonaron y la parte humana, obviamente. Entonces quedó un clon full humano. Pero en ese momento llegó Apocalipse. ¡Ay, ay! Y se llevó el clon. Entonces, ¿y por qué la parte humana? Ya de bebecito andaba con el brazo metálico. Es que el virus tecnoorgánico es lo que ha provocado ese brazo. Ah, yo pensé que era... Se lo agregaron después, que lo había perdido por no saber dónde dejarlo. Sino que él pasa... Es como Deadpool, que pasa en balance su virus con su poder. Bueno, la cosa es que sobrevivió. O sea, dijeron, uy, bueno, sobrevivió, qué bien. Ahí dejémoslo este mono, hijo de puta, que mañana va a morir. Sí, mañana va a morir. Y así estuvo 20 años. Ah, no, ya no toda la historia. Bueno, la Madeline Pryor fue clon de Jean Grey. Ah, de la Phoenix. Ajá, y solo se la pusieron enfrente de Cyclops y Chewing. ¡Ah! Aquí voy yo. Yo voy a ver si es la verdadera. Yo creo que tengo que seguir probando. No estoy seguro. Hagan los penalty, hagan los penalty. Puta, pero... Es que solo probé una de las 50 de Kama Sutra. La esposa salió clon, el hijo lo clonaron. Puta. Oh. Es el más pendejo que puede, porque le han clonado todo el mundo y no se ha dado cuenta. Yo creo que es el abuelo y le clonan la mano. O sea, no sé qué onda ahí. Le clonan a Wolverine, que es el que le pisó a la mujer. La onda es que esta clon se hizo mala y quiso matar al hijo. Y después la terminó matando Jean Grey. La verdadera. La verdadera Jean Grey la terminó. Se lo terminó. Ay, ya está muerta oficialmente. Mira, regresó alguien, Goblin Queen. No sé si era la misma Madeline Pryor en una historia de X-Men. Yo creo que fue una de las que te mandé a... cuando estabas enchutado. No sé. Joseph, el clon de Magneto. Esa fue la época en que X-Men no sabían ni qué putas hacer. Espérate, ¿y ese no era clon de Magneto o era de los que habían regresado de la era de Apocalipse? No, clon de Magneto. ¿Era clon de Magneto? ¿Y cómo, quién lo clonó? A saber, no me acuerdo. Ahora, pero me imagino... Todos creían que era Magneto. Tengo un déjà vu de que toda la mara pensaba que era el Magneto de verdad. Ajá. Y dijeron, hey, ¿por qué se hizo bueno? Algo así, ¿no? ¿Y por qué se hizo joven? Es que hubo una historia en donde Avalon, que era la base asteroide de Magneto, uh-huh. la hacen mierda. Entonces, todos los pedazos caen y logran sobrevivir los acólitos. O sea, que caen varios así. Y una de esas cae alguien que es... Oh, es Magneto, tiene ajá. poderes magnéticos, que bla, bla, bla, y magnéticos, y todos magnetos. Y todo. Pero era más joven. Ajá. Entonces la mala, bueno, que del talegazo se hizo más joven. ¡Qué puta! ¿Qué pasó? ¡Me voy a tirar yo! ¿Qué onda, pea? Si es secreto, todos lo harían. Pero sin memorias. Ajá. O sea que... Bueno, el talegazo le puede pasar el talegazo. Así. Bueno. No. Y resulta que es clon. El bizarro Superman. Este el que vuela parado. El que vuela parado. That was bizarre. El que tiene el pan de los ojos, no, eso es Bizcore. Este salió ahí por la época. Un poco después de la muerte de Superman. Un poco después que regresara realmente. Que era un clon imperfecto. Es que el original de Silver Age, ese es un universo paralelo donde todos son lo opuesto. Y ahí no era el pin de Superman que tenía vos. Pero el post-crisis, post-whatever reboot, era un clon imperfecto de Superman. Y se aprenden un par de cosas nuevas cada día, ¿verdad? Pero ese... Ya llevo como... ¿Cuánto llevan ahorita? 9, ¿verdad? Debería de oír más seguido. Ese ya lo borraron. Ya no existe. No, ahora no sé si existe Bizarro. Por lo menos New 52 no ha salido todavía. No, es que hoy va a ser la versión 3D. Pizarro. Ah, se descubrió Florida. No, Perú. Perú. Wolverine descubrió Florida. Ustedes nos oyen por hoy hablar de cómics, no de historia, así que no se preocupen. ¿Qué hizo Pizarro? Fue el de los Incas, el que se mira los que creo que sí. No fue el que inventó Pizarrón. También, es porque que son según la película de Piratas del Caribe. No, Ponce de León fue Ponce de León fue de Florida. De Florida para que veas de dónde vienen mis conocimientos históricos. Según Pinky Cerebro. ¿A dónde está Mago in a Galaxy Far? La 1, este chavo. Jerónimo puso Miss Sinister, que es clon de Mr. Sinister, no, entonces, pero ese no es superhéroe. Pongamos a la clon femenina de... Del Doctor. Del Hombre Araña en el universo Ultimate. Ah, de veras. Y que le puso... Vaya, tic, tic, tac, tic, tic, tac. Sí, va, va. ¿Qué nombre le puso? ¿Le puso Peterina? No sé, no le puso un nombre. Jessica Drew se llamaba. Jessica Drew. Ah, de Spider-Woman del universo nuestro. Ah, del universo nuevo. Petronila. No sé. Ya es. Pero es divertido porque la primera vez que se le encuentra y poderes arácnidos, que no sé qué, y le quita la máscara y se ve. ¿Quién es Chicha? El choque es la cara de él, pero en mujer. En mujer. En mujer, ¡oh! Pelo largo. Con chiches. Y yo creo que al principio el Peter dijo algo, pero ya después le dijo. Esto es contra la naturaleza, dijo. Se friqueó bastante en esa historia. Porque, vale, y me acuerdo que después al final quedan de cheros y un abrazo. Y después, qué raro esto. Qué feo se siente. Pero sí, después se unió a S.H.I.E.L.D. o algo así. Después se unió a S.H.I.E.L.D. después del relajo que hicieron que mataron al medio mundo. Bueno. All right. Haremos un conocer. Pues. Y señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Ah, no, perdón. Falta todavía la carnita, ¿no? Sí, no me has dejado hablar del cómic que vino hace 5 semanas. De Infamous que pidieron por correo. Ah, Infamous. ¿Hablamos de Infamous o hablamos de la carnita? Ustedes decidan. La carnita, el Infamous no creo que vaya a ser tan largo como que bueno, entonces, era descarga de frustración el Infamous, casi. No, es Infamous Spider-Man, realmente. Dale, un review corto. Dale. Va, un review corto, ok. Por petición de uno, y escucha, mandó por correo, dijo que por qué no habíamos dado un review de Infamous. Pues yo tuve la suerte de que Infamous me lo regaló la Sony PlayStation cuando tuvo el relajo de lo de que hackearon las cuentas. A mí también. Y este juego es lo que le llaman un sandbox o open world, donde tú puedes hacer lo que tú querrás, cuando querrás, en el orden que querrás. Ajá, pero bueno, eso no está cierto, pues. Pero para dar una referencia, es como que estés jugando un Grand Theft Auto con un tipo que no puede robar carros, okay, que puede subir los edificios como Spider-Man y tira rayitos como... Bueno, algún superhéroe que tire rayos, como Jedi, como un Dark. Ajá, o sea, no tiene... Digamos que no tiene originalidad en ese sentido. Entonces vos sos un tipo que sos un runner, mensajero de bicicleta, que va a dejar un paquete que no sabe qué es. No, todavía no tiene poderes, va a dejar un paquete. Es una bomba que explota. Ah. Destruye. Es que hay bombas que mueven líquido. Ah, está la bomba que desnuda. Y está la bomba que apesta. Y hay bombas. Se llama pedorro. Bueno, la cosa es que destruye un montón de edificios, mata a un montón de gente, hace una gran destrucción. Solo él, que estaba en el centro, queda vivo con superpoderes. No, eso siempre entonces, pasa. Sí, eso es lógico. Entonces, la historia es que tú prácticamente estás queriendo ver quién hizo eso, por qué hizo eso. Es tu sed de venganza y a la vez estás salvando a la ciudad de Empire City, que se ha llenado de gangs que están teniendo todo el control de la ciudad. Y tú puedes elegir si quieres ser un bueno o ser malo, dependiendo de las acciones y decisiones que tú tomes. Entonces, el juego es bastante tranquilo, pero si quitas al tipo este y pones Spider-Man, haces el mejor juego de Spider-Man que se te puede ocurrir. Ah, con poderes eléctricos. No, quitarle los poderes eléctricos y ponerle telaraña. Porque ¿y las este gráficas tipo, qué ondas? Mira, las gráficas para aquel entonces son buenísimas, eran buenísimas. Tenía buenas gráficas, hoy es superado por muchos juegos, incluso superado por Arkham City, que tiene muchas mejores gráficas, pero la premisa es casi la misma, pues, o sea. Hmm. Tiene excelentes notas para en los reviews de revistas y de todo, pero en mi gusto personal, yo le doy 2 geekos de 5. Uy. Wow. Y la razón de que se lo doy es que porque yo sí soy muy quisquilloso en el sentido que no tiene nada original, o sea, ya todo ya se hizo en otros juegos. Okay. O sea que bajo esa óptica harías mierda a Uncharted. Fíjate que Uncharted 1 es bueno. Tomb Raider. Sí, pero tiene buena historia. Y no tiene, o sea, la historia de Uncharted 1 es una historia que te envuelve. Sí, es un Indiana Jones, ¿ves? Es un Tomb Raider. Pero decir, es algo que te tiene sentado ahí. Que querés ver más. Sí, mientras que Cut the Rope es el juego más novedoso que he visto en un montón de tiempo. O sea, puedes decir es cierto. No, porque Pac-Man ya lo hizo antes, un personaje que comía cosas. Sí, no, pero, o sea, pero a lo que voy es pero que... Pero Game Mechanics, hablando. Ajá, pero lo que voy es que el juego en sí... No, Breakout. O sea, no tiene nada que innove, y la historia no es tan envolvente hasta ahorita. Ahorita lo agarras, jugás... Bueno, vos querés una sábana, entonces. All right. No, pero es que lo estoy comparando, por ejemplo, si querés una buena historia como Uncharted, Every Tomás, no me va a dejar mentir. Es una de las señas, que... Daniel. ¿Ah? Sí. Ya, ya. Ah, ok, lo siento. Sorry. Es que se nos acaba el tiempo, Mara. No, no, tiene razón, señor. Señoras y señores, continuamos. Hay más tiempo que... Sí, hoy sí, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando. Vamos, vamos. ¿Cuál era el tema? ¿Tan preparado lo traemos? Pues, sí. No, estos son los mejores episodios. Cuando preparamos súper bien. En este episodio súper, pero súper especial, haremos un Geekos Cut. No, no uno. Uno. Haremos no, tres. No. Tres Geekos Cut. Esperamos que tres. Ahora les vamos a hacer el Geekos Cut de una película que son tres. Tres películas. Tres. Va a ser El Señor de los Anillos. No. No. Y, güey, mandate acá. Por lo menos sabes que las tres películas. Amanecemos aquí. No. No hay que hacer, no tienes que hacer mucho. Esa, sí. Esas simplemente revertís todos los cambios que hicieron a los libros. Para que sean como los libros. Sabes que. Nunca vi las versiones de director Scott de... Bueno, pero ese no es el bueno, tema. Sí, ah, perdón, divago. Yes. Vamos. Ay, a no me digas vago. ¿Qué puta? Godzilla. Ah, puta. Sí. Según yo era un camión que iba a... Transformers, tío. Puta, no es nada. Una de esas va a ser Godzilla, la versión americana. Godzilla. ¡Qué película más mala! Por eso la vamos a arreglar. No, es que sabes que yo... Ya la arreglaron los japoneses. Yo me recordaba que era un poquito mejor, un poquito. Pero la vi el fin de semana. Ajá. ¿Vos hiciste investigación? Sí, yo hice investigación. Es que... Sí, yo te acordé que te mandé el mensaje para sí, mí. Sí, gracias, gracias. ¡Qué mala! O sea, y lo peor es que esa película, yo la esperé. Yo veía la extra y decía, ¿y cuándo? Deja que la esperaste. Yo salí contento del cine. No, aún no me explico cómo. Yo salí frustrado. Yo no. O sea, para mí, lo único bueno de la movie fue Jean Reno. Sí, el correcto. No, había una colochita que no estaba tan mal. Me acuerdo, porque no era bueno. No, pero... Por lo menos estaba mejor que Jean Reno. Mira, esa colochita, ponerla en otra movie que saltando cuerda todas las dos horas. Ajá, y, no. Nice, y chulona. A esa colochita salió con mucha ropa. Pero no y, pertenece a Godzilla. O sea, no va, y faltó que le pegaran un tiro a la mitad de la película. Lo otro era Matthew Broderick. ¡No salió el barco! Ferris Bueller. Es que mira, el barco que se levantaba pues, de Godzilla y Godzuki. ¡No! esa serie no tiene arreglo. Como no quita Godzuki. Que donde quiera que estuviera, o sea, salía Godzilla de lo más profundo del océano y le llegaba hasta las rodillas el agua. Ajá. Estamos en el medio del Pacífico. Estamos de acuerdo. Estaba así, pataleando. Era bueno para delfín, como que era así. Bueno, por así. Eso tenía bien gruesa la cola, porque la movía un montón. Y Godzuki lo llamaba, ¿verdad? A donde quiera que estuviera, gritaba Godzuki. A los dos minutos ahí estaba Godzuki. Le pateaban la cola al Godzuki para que. ¡Ey, maravilloso! Se metía en problemas todos los episodios. Mira, pero lo primero. El Geekos Scott de esa Godzilla ya la hicieron los japoneses en Godzilla War, donde sale ese Godzilla peleando contra el Godzilla japonés y lo acaban y lo matan en menos de 10 segundos. Eso no es un Geekos Scott, eso es un. Esa es una venganza japonesa. Es como la forma japonesa de decir fuck you. Ajá, ¿Cómo decir que se llama esa película? Godzilla Wars. Ok, guerras. Godzilla. Vale, mira, primer cambio que haría yo, quita a Matthew Broderick y yo pondría a alguien como tipo Matt Damon. A Ferris Bueller. No, Matt Damon. Por guapo, Julio. No, porque si querían a alguien chiquito que le iba a caber fácil en cualquier... No tanto. Entonces... mira, yo pusiera Ultraman. Sacaría el Me gusta cómo va. Me gusta cómo va. Julio, sigue. Ultraman Nexus. Después, Nimbus. Quito al general, al gobernador. Alza la mano, tío. Al doctor, al ayudante. Ese que está ultraman. Que todos pasan haciendo chistecitos. Toda la película, no hay ningún actor pinche decente. No hay nadie serio que diga, puta, este monstruo que está destruyendo Nueva York, como que está medio... Después, pondría de director al que la hizo, fue nuestro chero Emmerich. Y pondría, fíjate, Michael Bay, para por lo menos que dirija la parte, las secuencias de los soldados y de los ataques de helicóptero. Pones a Michael Bay y te salen Transformers. Sí, se transforma en Mothra, Godzilla. Va a salir tríptico. Mira, es que varias críticas que hacían. Una era... Bueno, el diseño como que no le gustó, pero bueno. Pues sí, es que era una lagartija, pinche. Sí. Lo otro es que supuestamente el origen de Godzilla fue el Pacífico Sur. Sí. Pero ¿por qué se fue a Nueva York? Va, si querés, yo tengo una explicación. Vamos una a Tokio. No, si que la irían a hacer la versión gringa en Nueva York. No, comprendo por qué. Déjenla en Nueva York, pero se inventa que una llamarada solar es que modificó el campo magnético, lo distorsionó y entonces Godzilla iba camino a Tokio, pero como él se dirige por la brújula que tenía. Se le torció la brújula y fue a parar a Nueva York. Se le mojó el iPhone. Y vos querés una escena. Vos le mandaste la dirección por el. Vos querés una escena de 5 minutos de alguien explicando manchas solares y realmente no, pero vos querías una explicación. Este hubiera hecho lo mismo y el Top Gear de 10 minutos apachando el botón para que crean que el carro había hecho. Lo que sí es que hubiera sido más emocionante cuando pasaba por el canal de Panamá o algo así, porque o sea, para llegar desde Japón hasta si hubieran salido los operadores del canal, ¿verdad? Sí. Y el Godzilla sacando el pisto para sacar de ella a Nueva York. ¿Cuánto me dijo que era? Tendría que haber roto las esclusas, hubiera sido más interesante eso. Puta. Se pudo haber metido por la tierrita. Es que es lo que hizo, se metió por la tierrita, pero nadie lo vio. Atravesó todo Centroamérica y nadie lo vio. Qué calladito de monstruo. Es que sí pasó por aquí por El Salvador. Sin más salvarte, que sí fue puto uno pichito que lo agarró corriendo. La hacen en corriendo. Sopa. Aquí la hacen sopa y garro. O eso, sí, o pasó así como tun, tun, tun, tun, tun, tun. Pasó de noche. Es así, pero de puntillas para que no lo vieran. Bueno, ese fue donde va. Se vistió de viejo. Lo otro que a mí me dio cólera cuando vi la movie es: cabal, lo están atacando el ejército. No le pueden pegar un puto disparo porque es sangre fría. Entonces los detectores de calor no funcionaban. Entonces los misiles de repente le pegaban a cualquier edificio, excepto al monstruo de 100 metros de altura. No había un puto sniper que le pudiera pegar un talegazo en el ojo. ¿Y qué hace el piloto del helicóptero cuando se vuela en el edificio Chrysler? Solo dice, ups, como que nos equivocamos. Es decir, general. Emergencia. Traiga misiles detectados por radar o detectados por láser. O por láser. Simplemente las mierdas existen desde hace años. Fallamos, ¿verdad? Cabal, o sea, nadie se le ocurre traer una de esas bombas que existen desde hace años. Bueno, pues arreglémosla. Entonces mandamos a traer las bombas. Entonces, ¿sabes lo que haría yo? Que se aviente fuego. ¿Que aviente fuego? Porque ese Godzilla no aventaba fuego. No, solo era... mordida. Ah, ¿sabes que aventó fuego 2 veces? No, pero porque estaba un escape de gas. Ajá. Había una explosión y solo hizo... Y porque lo que sí le aventaba era como ácido, ¿verdad? O sea, no, era... No, es el mal aliento que se sentía del fulano que tenía sentado adelante. Era toda la saliva. Y más que solo hartaba pescado, puta, saliendo. Y no echaba rayitos láser de los ojos, ¿verdad? No. Eso solo lo hizo una caricatura. Sí. Ahora, debiera haber volado así patas arriba como el Godzilla de la movie. ¿Lo harías que disparara rayos de los ojos o no? No, fueguito. No, fuego. Eso no lo hace el Godzilla japonés. El Godzilla japonés no lo hace. Solo el mega Godzilla. Un mega rayo nuclear solar que de la boca y el... Mira, ahí tiene. Tal vez algo que hubiera podido arreglarse, porque lo trataron de orientar como que, sí, que la bomba atómica los mutó y que no sé qué. Que no, que Godzilla era un monstruo. El legendario que por alguna la bomba atómica lo sacó de su sueño, un ando así. Estaba en su isla. No necesita tanto origen, pues. En la isla de los monstruos. Sí, la isla de los monstruos hubiera aplicado bien. Uh-huh. A mí me hubiera gustado lo sacaran como un monstruo al que era digno tenérsele miedo. Uh-huh. Puta, no te hubiera dado miedo, ¿verdad, cabrón? No, es que en la película no da miedo, sino ves que se... ¿Cómo se llama el reportero? Las escalas son todas complicadas. Que no respetaron. ¿Saca a tomarle Animal. Foto? Animal se llama. Sí, le decía. El actor es... Ah, es Hank Azaria. Imagínate, Hank Azaria. Sale corriendo. En vez de ser un chivazo, se pone a mitad de la calle y le pone la pata encima y queda en medio de los dos dedos oliéndole el quesito que se le había acumulado. Da más miedo Cloverfield que Godzilla. Ah, ese era el punto. Tenía que ser tipo Cloverfield. Shaky cam. No. Fíjate que Cloverfield le quitas el monstruo y pone Godzilla. Es un excelente movie. Sí. Y quítale el shaky cam. Ajá. Porque un montón de mara, como el productor que tengo aquí sentado. La escala. Si vas a hacer una escala, lo mantenés a la misma escala. Hasta en el póster la cagaron con la escala. Si estás viendo la pata de Godzilla y ves los helicópteros. O sea, solo la pata es más alta que los edificios. O sea, solo la pata es más alta que el puente donde se trabó al final. Y el clímax cabal, que se trabó en el puente. ¡Ay, se trabó en el puente! Pues ese puente es chiquito en realidad. O sea, no es tan grandote, pues. Pues sí, hubiera hecho que... Es que eran varios Godzillas, no era uno. Godzilla, al final, lo primero que sí iba a ser... como nadó alrededor de la isla, botó todos los puentes. Los puentes. Entonces la población queda atrapada y ya no puedes mandar a traer las superbombas. Eso está bueno. Entonces eso tienes que mandar comandos. Y no pueden, no pueden llegar por helicóptero. O sea, si la pueden llevar por helicóptero. No, hombre, no pueden sacar a la gente de la isla. Entonces no pueden tirar la bomba que van a matar a la gente. Pueden evacuar. Porque vas a matar a, no pueden evacuar. Bien, entonces Julio, tienes bien, que mandar bien, un montón de comandos y llevar los chivos, el ejército. Con, el ejército de Michael Bay. Con, los y chivos. La mitad son ninjas. ¡Hijo de puta! Espérate. Julio, sos un chivo, dale. Sos un genio. Para que no lo vean llegar. Liderado por Chuck Norris. ¡Por ey! No sería pelea, no sería pelea. Y termina en la mejor, en la mejor pelea de ninja que el ninja púrpura. Y se quema, se quema. No, seamos serios, eso no sería pelea. Los ninjas no existen. No, Chuck Norris ya lo hace. Chuck Norris no le pone emoción. Le mata el suspenso. Quedémonos con los ninjas. Vale, con los ninjas. Solo puta, pero gloria, espadazos y estrellas ninja se lo van a echar al es que chido. Los ninjas llevan espadas láser. Ya estamos mezclando demasiado. Sí, vamos a hacer lo que querramos. No, la onda es... ¿Por qué no le mandamos a Massinger? No, la onda es arreglarlo de forma realista. No, pero estábamos bien hasta eso que bota los puentes. ¿Te gustó la idea de Massinger? Y que manda los comandos. Le estoy dando vuelta ahorita, fíjate cómo hacer el versus al final. Solo es que ya no sería Godzilla, sería Massinger. Pero bueno. ¿Pero qué onda? ¿Saldría otro monstruo o solo sería Godzilla? Es que no lo pueden matar para que haya Godzilla 2 y en la segunda sí sale otro monstruo. En la primera lo asustan. No, pero lo pueden matar y que haya tenido ese talego de Godzuquitos. Que tenga uno y que en la segunda ya. Bueno, creció. Que haya dejado el huevo aquel que se le cayó. ¡Ay! Que un niño se lo corta. Un niño se lo cortó. La caricatura de Godzilla que salió de su huevón con su espada todo poderosa. Huevón le cortó un huevón. Le cortó un huevón. Godzilla. Pero si era. O sea, no va a ser Mothra, va a ser Wouta. Cuando rugía. Bueno, entonces el ejército se lo tendría que lograr. Tal vez no matar, pero por lo menos capturar. Es que fíjate que. Y de que está chala porque que no le pegaban las balas, pues. Pues sí, es que acuérdate que lo emocionante de ponerle, si hablamos, por ejemplo, de Transformers 1, que te acuerdas que dijimos, puta, qué bien se vio el ejército, que puta, se echaron uno de los robots. Sí, eso. Qué vergón hubiera sido que al final el ejército se lo quebrara. Sí, pues. Cabal, estoy de acuerdo. No, Matthew Broderick manejando el taxi. Un taxi de la muerte. Pero el taxi indestructible. Super taxi, la película Taxi. Se lo tira a la boca, ¿verdad? En el hocico lo atrapa y lo mastica y no le pasa nada al taxi. Pero cabal, le pega un misilazo y cuando le hace ¡ay! Ajá. Sale el taxi de la boca. Y sale volando. Sí. Como de 15 pisos o sea, para abajo y de sería estar bromeando. Pero eso es lo que pasa en la puta y al final queda atrapado. ¿Y cómo lo matan? En unos jets. Con jets. O sea, ya porque estaba atrapado, ahí ya le calaban. Sí, sí. No, al fin le pegaron. Al fin le pegaron. Porque estaba atrapado. O sea, nunca le pegaron. Si no, así Matrix, el Godzilla. Sí. Se lo acabo de imaginar así para atrás. Pero apoyado en la cola. Así, se levanta de regreso. Es que no sabían el poder de la cola. Haciendo pero, limbo. Nuevamente, Sergio estaba bromeando que no le pegaron ni un puto misilazo en toda la movie. No me di cuenta de eso. Hasta ese momento le pegaron. Pero insisto, tiene buen soundtrack. El soundtrack no se lo sí, es cierto. Se le reconoce. Va. Ok, ya arreglamos esa. Qué buena. Gracias, Emmerich. Bueno, de nada, perdón. Qué buena movie hemos dejado. Sí. Uh-huh. Y algún día, mándennos los... Con el ninja púrpura. Un poquito de pisto cuando hagan esa película. Sí, las regalías. Bueno, siguiente, ¿cuál era? Daredevil. Daredevil. Solo hay una, ¿verdad? Está Elektra, que es continuación. No, Daredevil. Eso no cuenta. Fíjate que estuve pensando un poco en Daredevil y haría el truco godzilesco de que dejaría Elektra para una segunda parte. ¿Y no se lo quisieron? No, o sea, Elektra no saldría para nada. Ah, no saldría. Ah, ya. Sino que ella entraría en una segunda parte. En esta primera dejaría Karen Page. Uh-huh, uh-huh, okay. Y pensando, ok, hagamos... O sea, supuestamente Daredevil lo que hacía era de que si se le iba algún cliente... Y que sea fea la Karen Page, como le dijo, pues no la podía... Karen Page. Sí, para que la deje por la Elektra en la segunda movie. Bueno, pero entonces la onda de él era que si un... si se le iba un villano en la corte, él iba como Daredevil y lo cachimbeaba. Entonces, que Karen Page hubiera sido cliente de él en algún caso así, pero enredado, así, en alguna onda de Kingpin. Que hubiera estado involucrada en alguna... en un crimen así complicadísimo de Kingpin y que él le hubiera ayudado a escapar de eso, pues. Ve que por ahí fuera la onda. Ahí tendría que haber sido acabar. Kingpin en la película tenía que haber sido el badass que es. Y no fue malo, pero yo siento que fue un error amarrarle eso de que él le mató al papá. O sea, es que ese es un cliché que ya deberían de quitarlo de todas olvidarnos para empezar del cliché. Es for forever. O sea, ya olvidarse de esa onda. Y hacer nada más un really badass Kingpin, tipo maldito el mafioso. El de Born Again, ¿verdad? Que será. Mira, y el Kingpin tiene poder, tiene super fuerza o algo. No, pero él entrena. Pues sí, pero tiene fuerza. Y o sea, y él es así, todo enorme, todo que parece obeso, pero todo es músculo. Porque se le pone a darse verga así de cato a cato a con Daredevil, sí. Daredevil, sí. O sea, no, es que él no tiene super fuerza. No es gracioso. Ah, es cierto, es cierto, cierto. Pero igual, contra Spider-Man también se. Sí. Le ha tocado darse verga. Y le ha aguantado. Fíjate que yo hubiera dejado a la Elektra solo porque Jennifer Garner. Yo solo. Ah. Mira, que ella, la... va, que ella sea Karen Page y va a ser otra masita mejor, va a ser Elektra. Elektra. Next movie. Podría ser. Sí, sí, sí. Fíjate que yo le cambiaría que la trataron de hacer un personaje bien oscuro y bien melancólico y. Espera, para empezar, quitemos a Ben Affleck. Quitemos a Ben Affleck. Ah, sí, de acuerdo. Quítame. Fíjate que ahí. O sea. ¿Y a qué pondrías en vez de Ben Affleck? Yo no lo vi. O sea, es que en esa época Ben Affleck estaba. Sí, que no podía, o sea, pudiera haber descubierto la cura contra el cáncer, igual lo hubieran puteado. No, pues sí, pero es que para mí. Porque estaba dando a la Jennifer Lopez. Ajá, pero para mí. No, fue antes. Fue antes. Debería de ser un personaje en que vos lo vieras. Y es que yo siempre insisto con eso. Que lo veas y que vos digas, sí, este hijo de puta, le creo que va a hacer esos saltos, se ve atlético. ¿Y quién? Ben Affleck no se ve. No, no, salió bien tieso, fíjate. Ray Park. Ben Affleck. Pues. No, no necesariamente. ¿Sabes a alguien que lo están ocupando ahora en muchas películas? Matt Damon. No, el Chuck Norris. El Hawkeye. Ese, ese Renner. Estaba pensando en Hawkeye. Jeremy Renner. Sí. Okay, alguien así, pues que vos lo ves y si sí, así, güey, puta, ve que es paloma. Uh-huh. Por lo menos puede correr, ¿verdad? Pero fíjate que yo dejaría a Colin Farrell en Bullseye. Así a mí es, me encanta el papel. Ese me gustó, es que hizo buen papel. Y lo hizo todo papel. Loco, así. Ah, todo loco. Es, uh-huh. Eso sí, estuvo bien. Hizo buen papel. Fíjate que yo le daría también. Si te acuerdas que hasta se rumoraba que iba a haber una película de Bullseye. Sí, es cierto. Uh-huh. Que hubiera sido bueno. Yo le hubiera soltado más pisto para mejorar los efectos especiales. ¿Te acordás que cuando salía el Daredevil saltando? Era bien CG. Sí, bien, pero se veía mal. Pero es por lo mismo, de que no, tal vez Ben Affleck no era tan atlético, tan... No, hombre, sí estaba saltando en la cúspide de la catedral. No era Ben Affleck saltando, era CG. Ok, ok. O sea, lo que pasa es que se miraba demasiado CG. Ahí sí hubiera gastado un poquito más en presupuesto para hacerlo más realista. Sí. Y ahí no tenés el problema del Uncanny Valley porque tenés los ojos tapados. ¿Del qué? Del Daredevil. O sea, que no se ve... No se van a ver los ojos. Falso, no se... Ah, ok. Que no se ve tan falso. Mira, le quitaría eso, quitaría también... que mata al primer criminal que busca, el que se le escapa. Sí, sí, sí. Que lo tira al metro. Vías del tren. O sea, bueno, medio lo tira, medio se cae, pero no se molesta en rescatarlo. Y lo corta a la mitad del tren. ¿Qué fue lo que le decía el cura? De que al final que... supuestamente al final de eso ya queda como Daredevil. ¿Verdad? Pero cabal, pasan tanto tiempo en esa movie que como... ay, que la Jennifer Garner... Sí. Que veámonos en la lluvia porque ahí sí puede ver bien tu rostro. Fíjate que hubiera sido... Pasan tanto en eso que... Hubiera sido mejor ver quizás... más entrenamiento, bueno, que no subió nada. ¿Verdad? El entrenamiento de... No, es que la aprende solo, no le enseña stick. Ajá, pero yo sí hubiera puesto... Hubiera puesto stick. Fíjate que hizo falta stick en esa película. Que lo metieron bien. Hasta en Elektra, pues, pero... Sí. Pero ¿sabes qué? Manejarlo bien con flashbacks, nada más. Pues sí, ajá, pues de alguna manera. Y flashbacks, y algo como que se tardó un montón de tiempo en aprender a ese paloma. Sí. Pues sí, que vos vieras, puta, este cabrón echado verga, vea, sí. Por aprender. Sí, y había tocado yuca. De chiquito sale que uh-huh. Está haciendo los saltos y la vuelta, sí. Si recuerdo correctamente. Sí, sale de chiquito, sí, sí. Y el origen fue bien largo. O sea, le dedica un montón de tiempo en la película. A lo del papá. A lo del papá que boxeador, que lo matan. Que... Pero cabal, pueden hacer algo de que a puro flashback, él ya dándose verga como Daredevil y a flashback. Ah, me acuerdo cuando tal cosa. Y que... O sea, entre medio para que no se sienta aburrido eso de que, ay, primero contamos el origen, después... No, pues, fíjate después que hubiera sido chivo que primero va una primera vez, o sea, como una primera aventura, ta, ta, ta, y que después, no sé, que él A alguien le tiene que contar, porque ese es otro cliché que cuentan. Ah, yo soy Daredevil. ¿Y cómo, la Karen Page, sí, ya sabes, ¿y cómo tuviste tus poderes? Ah, y ahí el flashback, en medio de la película. Sí, porque lo tienen que contar. Daredevil no es tan conocido. Entonces, y de ahí, ajá, de ahí el tercer acto, ya es la mera pelea con el Kingpin. Pero qué vale, tenía que haber sido algún crimen o alguna cosa que estuviera planeando el Kingpin, así, pero... Más. First act, palomísima, lo ves la primera aventura. Second act, cuenta la historia de la bicha. Third act, el desenlace contra el mal. Si mal no recuerdo... Que la rescate en el primer acto, algo así. Cuando se dan reata con el Kingpin, él va con un handicap, ¿verdad? Va todo vergueado. Sí, ya va todo vergueado. Y me acuerdo que al final hasta le quita la máscara o algo así. Vos sos tan... Ahí le descubre el... Mira, hay una pregunta. No sé si el Kingpin... Se supone que es el mismo Kingpin de Spider-Man, ¿verdad? Sí. Pero en la movie de Daredevil, porque es piel oscura. Y el de Spider-Man no. Ey, por casting. Realmente, el Michael Clark Douglas es hijo puta. Sí, fíjate que cholo. A mí no me molestó. O sea, es un buen Kingpin. Y mira, Rampage, también era para poner diversidad en la película, porque lo iban a acusar de un elenco exclusivamente caucásico. Y de veras, porque aparte del Kingpin, sí, no sale nadie más. No hay nadie más. Sí. Nadie. All right. La siguiente era... Ah, pero no sale en chino. Next movie. Ghost Rider. Ghost Rider. Nicolas Cage, fuera. Adiós, Nicolas Cage. Fuera. Salud. Sí, no, definitivamente quiten a Nicolas Cage. Alguien que tenga 30 años o menos. ¿Quién? Ryan Reynolds, vas a decir. ¡No! Fíjate que el que sale, el que vino, el Paul Walker, el que vino aquí a surfear a El Salvador, Fast and Furious. Paul Walker, el fantasma que camina, sí. No, hombre, queda mejor Vin Diesel. No, muy cholo. No, fíjate, Paul Walker. Pero sí, cuando hizo la primera Fast and the Furious, es que acuérdate que Ghost Rider no es que que soy yo, no hubiera cambiado Roman, sino que yo no hubiera cambiado a la novia que le creció y que después era la ¿cómo se llama la finanza esta? La Eva Méndez. La Eva Méndez, que mis respetos. Pero la que sale al principio, cuando sale jovencita. Sí. Al principio, ¿de dónde? Es que en la primera película él se ve que conoce a la dicha, o ya se conocía, no sé, pero después se vuelven a encontrar mucho tiempo. Ajá. Y ya es la Eva Méndez. Sí. Pero la chavita, cuando estaba joven, bien parecida a la Eva Méndez, lindísima. Yo eso hubiera dejado toda la película. No, y más que la Eva Méndez no tiene el culo. O sea, es que nunca la sacaban de espaldas. No. Esta otra sí. O sea, se le veía buen cuerpito. No, sí, estaba bien bonita. Sí, entonces, yo a esa... No, mira, también a la de Fast Five la dejo también. ¿Cómo se llama la...? Kardashian, no es Kardashian. No, eso es puro. Estaba la Jordana Brewster. La Jordana, esa. Sí, gracias, mis respetos. Y pero la otra, en la Five, la que se queda al final con Vin Diesel también estaba bien. La policía brasileña. Sí, también. Vale, pero entonces, otro era, el argumento era de que, sí, que había un pueblo que se llamaba San Venganza, que te mola el nombre. San Domino, sí. Con el gabinete. No se va a hacer. San Benpata. Vale, número uno. Empecemos desde el villano. ¿Tiene que ser el villano el diablo o no? Can we change it? Mephisto. ¿Contra quién se da? Contra cualquier hijo de puta. Es que al final el malo era Blackheart. Ajá. Mephisto lo estaba manipulando a Ghost Rider para que se enfrentaran. Uh-huh. O sea, eso siento que no era... No estaba mal. ¿Sabes pues? Qué pasa? Es que las historias de este Ghost Rider son bien fantasiosas, míticas, porque los poderes de él son poderes dados por un demonio. Sí. Está bien amarrado al origen. ¿Entonces siempre se da duro contra ese demonio o no? No siempre solo, pero es la tendencia. Uh-huh. Sí, espero que se le escape el demonio en un caballo. No, mira, lo que yo quitaría es que salga el segundo Ghost Rider a caballo con... Pues es la... ¿Mm? Sí, sí. Esa es la primera, ¿verdad? Sí, realmente no tiene mucho. Dos Ghost Rider ahí no me convence. ¿Cómo es eso de que es pasado de generación? Es que la historia de la película es que cuando había un pueblo donde todos firmaron un pacto con el diablo. Uh-huh. Y supuestamente por esas pinches 100 personas que vivían en el pueblo... cagamos todo. Por eso él iba a dar el poder al diablo de conquistar el cielo. Por 100, solo 100. O sea, no sé cuántas personas habían en ese pueblo, pero dudo que hayan sido millones, pues. La cosa es que aquí tengo el contrato donde está todos los nombres de esta marca firmado. Y eso lo tenía en su poder el Ghost Rider de esa época. Original. Ajá. Ajá, que iba a caballo y todo, y bueno. Entonces sale que, dice, no se lo voy a entrar al diablo. Vámonos, Y el diablo paradito. Y el se me fue. Hijo de puta. O sea, si muy tan, diablo si y no puedo hacer solo fuera mierda. Omnipotente. Ya. y al ratito, ¡ey! Sí, soy el diablo. ¡Sí, soy el diablo! ¡Lo hubiera podido detener! Y por lo menos se viene en moto, de verdad. Se fue a caballo. Entonces, cuando ya llega el Nicolas Cage, le dan los mismos poderes, pero es otro Ghost Rider, pues. O sea, como que Ghost Rider no es un puesto dentro del organigrama de la empresa del diablo. El organigrama. Cabal. Entonces, puta, mano. Yo lo que me acuerdo es que estaba súper mal actuada la movie. Puta, ¿y te acordás que este poder que nunca lo voy a, cómo lo voy a hacer para controlarlo? Psh, ya lo puedo controlar. Sí. otro era que va, salió Black, o sea, eso de que Blackheart, el diablo, y que está manipulándolos en su contra, está bien, pero viene Blackheart, sí, yo soy Blackheart, el malo. Puta, hijo puta, ¿qué? Un sequito. Un sequito. Todo que solo maquillaje blanco le había echado para así como que se viera pálido. Y ya. No, era un chavo negro cholo así que... No, era... Como el de Marvel vs. Capcom, ¿no? Parecía el de Twilight. Acordate que él andaba con dos o tres compinches que eran los que peleaban en su nombre. Tres o cuatro. Tres, eran. Tres. Era uno de hielo, No, el de agua, el de viento y el de tierra. Ya va a estar la cosa. Y el Ghost Rider... Era de fuego, pero con esa puta cadena se los echaba y ni siquiera... ¿Cómo se echó el de agua? Pues, que no era agua, ¿no? Lo evaporó. Lo hirvió. O sea, pero... Fíjate que esas peleas tendrían que haber sido... Más craneadas. Ajá, una por una y que cada una representara un desafío realmente. O sea que está mejor Spawn que esa película. Bueno, tampoco es como que eso sea un trozo de película, ¿verdad? No, pues, pero también es, tío, como referencia. Es que mira, estuvieron mejor las películas del fulano contra los siete exnovios, ¿cómo se llama? Siempre se miran. Scott Pilgrim. Ajá, sí. Scott Pilgrim, fueron mejores enfrentamientos. Está chidísima. Pero cabal, eso que no solo, le voy a envolver la cadena, que así derrotó a todos. Se les envolvió la cadenita y fuego, pum, ya, se murieron todos. ¿Y cómo sería el Geek Scott? Sino que, las peleas tendrían que haber sido un poco más craneadas, así bien a lo Naruto cuando se pelea el ¿cómo se llama? El que es súper inteligente, el que controla las sombras. Uh-huh. O sea, Chikimaru, que son estrategia, pues, o sea, uh-huh. Que también algo de reto que le hace. Que al final te salgan que lo venció con una chivatada que él ya había planeado desde el principio. Ajá. Y que vos digas, qué hijo de puta. O sea, ¿sabes? Hubiera sido más fácil de esta manera, pero qué hijo de puta. Sabes que hubiera sido mejor una historia violencia. Más sencilla, pero más emocionante. Decir que a la chica se la roba el Mephisto o el Blackheart y se la lleva a aquel castillo. Y el Ghost Rider tiene que enfrentar para llegar al castillo. No suena a Donkey Kong. Uno por uno. ¡A un Geeko! ¡A no. Donkey Kong! No, pero Donkey Kong no tenía castillo. Eso es los Caballeros del Zodíaco. ¡Ay! ¡Puta que! ¡Eleva su cosmo! ¡Gracias por salvarme! ¡Ay, me volvieron a raptar! ¡Gracias por salvarme! ¡Otra vez me raptaron! ¡Gracias por... ¡Ah, la puta! ¡Explota tu cosmo! Pero aquí explota tu fuego. ¡Bam! Es que en esta película... Pero sí, o sea, realmente... Yo creo que la mejor manera de reparar Ghost Rider es como lo hicieron, haciendo la 2 más mierda. Entonces ya como dicen, ya la 1, puta, una obra maestra comparada con la 2. Pero es que, o sea, tendría que haber sido más emocionante las peleas, más vergaceo, más acción. Es que fíjate que no necesita mucha trama. Las motos, o sea... Mira, compararla con la última de Predators. Esa película no tiene trama, solo es pijaseo. O sea, empieza la movie. Guaputa, estoy en la jungla. Aquí está en Gorraya, guaputa, no sé qué es esto, cabrón. Yo no voy a ver una gran historia de ese tipo de películas. ¿Quieres ver? Para ese tipo de personajes. Deja de joder. Es que, ¿te acuerdas cuando vimos el extra? ¿Quieres gran historia? ¿No te gustó en ese, 2, 3, en ese tipo de personajes. Pero okay. También va, cuando vimos el extra de estas movies, qué puta, que subiendo el edificio... No se veía mal. Que puta, que bajándose un helicóptero así con la cadena... se veían escenas bien emocionantes que vos decías, ¡qué palabra maestra! Pero al final, eso que la primera vez que usa el poder del Penance Stare, ¿verdad? Que eso que va en la calle y no lo explica. No lo explica. Y eso queda... Y eso... Oh, random... asaltante... una bicha... Ah, vení, penaste. Ah, oh, ese es el poder. O sea, no... De la nada sale todas las escenas. No, no editan bien. Entonces, realmente ahí... No, y ahí te le quitan como... Puta, ocupó el poder palomísima. Un hijo de puta que... Se estaba hueveando una cartera. Ajá. No, ya estuvo, ya estuvo. Para llegar al castillo a rescatar a Eva Méndez o a la que sea. Que fuera Bowser y Mario Brothers. No, está bien la historia. No, no, tiene que enfrentar primero al bicho de agua. El segundo ya este, no es ninguno de los dos. Tiene que ser una bruja. Pero que le tira unos hechizos. Ahí puede ser Lilith. Sí, pero que ya no sea, entonces ya no es una pelea física, un enfrentamiento físico, sino que el Ghost Rider es... tiene que sacar algo más craneado, uh-huh. No solo tirarle las cadenas o tirarle encima la moto. Eso funcionaría. Sino que pero a todo esto la bicha está como en una trampa que es el tiempo y poquito a poco la va a matar. No, ya él va a dejarse, la va a dar si no llega a tiempo. ¡Ah, pero mucho calor! Ya la tiene. Pero que no sea trama de hentai de que, uy, si no llega a tiempo se la va a coger. ¡Oh, demonios, se la cogieron! Y llega sí, hasta es que el demonio. Los tentáculos caminando de la derecha. Ya, tres veces violada cuando un llega. Un gran pulpo ahí esperando abajo. Y el tercera desafío, Godzilla. ¡Ya se arreglamos Godzilla! Ya tenemos la tercera parte, fíjate. Con todos los ninjas. Es crossover. Con los ninjas. Vaya. ¡Ey! Pones a los ninjas de The Hand. Mami, son vestidos de rojo. Le están ayudando a... De alguna forma los alquiló Blackheart. Los alquiló. Ninjas are us. Son mercenarios. Y podrías entonces... Tener la excusa de que sale la Electra abrazando al Johnny Blaze en la motilla, bien abrazada, porque le va a ayudar para enfrentar a los ninjas. A Godzilla. No. ¿Y Godzilla cómo cabe ahí? Lo matan, la va a matar tirando. No, quedémonos con los ninjas. Se lo traen de Japón. ¿Mm? Se los traen de Japón. Ah, vienen. Ah, venía en combo. Esa semana había combo. Chequé la cajita aquí para ofertas. El Titanic no está disponible, así que se vinieron a caballito en Godzilla, nadando en Godzilla. Bueno, y Ghost Rider. Con una zanahoria enfrente. Y como bueno, tiene los bracitos así, ¿sabes qué es lo más triste? ¿Qué es lo más triste de todo esto? Que en realidad, para hacer mejor la película, solo tenés que cambiar al main actor y ya estuvo, creo yo. No, tenía problemas de visión. Bueno, pero ese era un cambio. Ese era uno de los primeros. Mira, ese era el cambio primero. Es que con eso y no lo hicieron en la 2. Con eso le regalás por lo menos el 25% de la película. Es cierto. Y le bajas el presupuesto en putas. Sí, sí. No, y como decís, no te molestas en el origen de él. Pues, o sea, aparte de lo más... Care. Eso que hey, vos tenés los poderes, va, ok. Trabajé para el demonio tanto tiempo y hoy me raptó a mi bicha porque ya me iba a salir del contrato. Ya se iba a acabar el contrato de celular, perdón, de Ghost Rider. Se le acaba su prepago. Ajá, el prepago ya iba a pasar a... No, iPhone 4S. Right. No completé los pagos de la moto y la tengo que devolver. Bueno, ¿y Ghost Rider es Marvel o DC? Es Marvel, sí. Marvel. All right, señoras y señores, llegamos al final y hemos arreglado tres películas. De nada, Hollywood. Qué palomas somos. All right, señoras y señores, entonces con eso nos despedimos esta noche. Pero primero queremos recordarles que usted puede ser productor ejecutivo del próximo episodio. Ah, sí, tenemos correos, chispas, tenés razón. Ya se me había olvidado. Espérame. Por estar viendo el reloj. Nos vamos a atrasar un poquitín. Señoras y señores, tenemos unos cuantos correos. Le daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. ¡Oh! No me lo esperaba. Lo está cantando en vivo. Rapid. Señoras y señores, el primero que tenemos es nuestro amigo Germán Serrano, que quiere que contemos un chiste. Dice que quiere que lo contemos, que posiblemente ya lo sepamos nosotros, pero quiere que lo contemos para los otros hoy escuchas que no lo han escuchado. Por acá, un día Superman iba volando bien tranquilo cuando de repente vio a la Mujer Maravilla desnuda sobre un edificio. Sí, ya lo vi. Yo creo que todo el mundo lo puede, pero bueno. Entonces Superman dijo, con mi super velocidad voy a pasar detrás de ella, me la voy a coger rapidito y ni se va a dar cuenta, dice. Entonces Superman a toda velocidad se pone detrás de ella, la pisa y se va. Después la Mujer Maravilla le pregunta, ¿qué te pasó, papacito? Y el Hombre Invisible le responde, uy, de repente me comenzó a arder el culo. Ahí está. Ahí está. Entonces dice acá, hasta la próxima, y quería que le pusiéramos un... ¡Kimochi! Así que gracias a Germán. Toma por el chiste. Buenísimo. Por acá tenemos a... ¿Qué es esto? Un spam. Acá está el... nuestro amigo Jesús Gerardo Rodríguez nos pone... Él es el spam. Hola, geekos. No, este no es el spam. Este es otro. Saludos desde las violentas y geekas tierras del norte de México. Finalmente me acostumbré a que graban los lunes. Ah, yo creí que es nuestro acento. No. De Salvador. Y el episodio anterior ya lo pude escuchar en vivo. Muy bueno el episodio de Daredevil. Aquí en México recuerdo que de niño leí algunos cómics de este personaje donde lo llamaban Diabólico. Ah, y la verdad me parecía un héroe casi invencible. Quiero reproducirles un chiste gráfico que salió en el número de Amazing Spider-Man de hace más de un año. Si el de Superman, ya no lo leo. No, salió en Spider-Man. O sea que es Spider-Man y está la Mujer Invisible. Sí. Está la Black Cat. Ah, la Black Cat. Con la Mujer Invisible. Ocurre que en Nueva York los villanos de segunda categoría acostumbran asistir a un bar clandestino. The Bar with No Name. En el cual comúnmente en los cómics de... Trepamuros, dice acá. De pronto Daredevil y Spider se aparecen en el bar y se arma el deschongue con los villanos. Entre los villanos está Blindside, el cual usa unos guantes que impregnan por contacto en las víctimas una sustancia que provoca ceguera temporal. En algún momento, mientras los dos héroes... Daredevil. ¿Por qué no? Mira, en algún momento, mientras los dos héroes le dan con todos los villanos, Blindside se arrastra hasta alcanzar con su guante la pantorrilla de Daredevil. Ahora sí, exclama el patético villano, con mi guante te he inoculado en tu sangre una sustancia que te dejará ciego por un rato. A lo cual Spider-Man voltea y le dice, Blindside, definitivamente hoy no es tu día. El siguiente cuadro vemos que Blindside saliendo disparado por una ventana. La verdad, el chiste gráfico me encantó. Y no me pude contener de compartirlo con los chicos. Así que saludos a todos. Que la fuerza del intestino grueso los acompañe. Dice. Claro que es uno de esos chistes que tenía que estar ahí. No hay que leerlo. Yeah, you have to watch it. Así que buenísimo. Gracias. Pero si Daredevil, no. Daredevil Blindside. Daredevil no lo entendió. No lo entendió. I had to read it. Tenías que verlo. Alex Cerrato nos pone por acá, ¿en qué orden deberían de ver las películas de Star Wars? 4, 5, 6, 1, 2, 3. 4, 5, 6. ¿Y hasta ahí? Fíjate que había un artículo donde tenía un buen argumento que decían que si ves la 6 y no has visto la 1, 2 y 3, de repente vas a ver la 6 y ¿quién es este bicho chorreado que está aquí con Yoda y Obi-Wan? La puta, pero ahora de que ya los... No, ahora que ya, ahora que ya los... Pues. Es que ese cambio... O sea, a menos que puedas conseguir los VHS originales. Yo lo tengo. Va, es tan difícil de conseguir. Entonces, sugería 4-5, 1-2-3, porque di cuenta quién es ese bicho chorreado, y después la 6. Aquí está, mira. Fíjate que no está mal, fíjate. No está mal. No, fíjate que tiene sentido. Aquí va. Saludos, chicos malditos. Hace un millón de años, literalmente, que no les escribía. Espérate. Y aparte de eso, te pasas 3 películas esperando que rescaten a Han Solo. ¡Y! Bueno. El motivo de la presente es aprovechando el tema de... Simular los 3 años que pasaron. Les cuento sobre un interesante artículo. ¿En qué orden deberían de ver las películas de Star Wars a alguien que no las haya visto nunca? Una propuesta bastante bien razonada que vi pasar por... Neatorama, pero viene de Rod Hilton, quien plantea verlas en este ingenioso orden. Episodio 4, 5, 2, 3 y 6. Te saltas la 1. No la ves para nada. No, pero tenés que ver a Darth Maul. Este orden tiene varias ventajas, entre ellas que no desvela la relación Vader-Luke hasta el episodio 4. Que de otro modo quedaría desvelada por cinco. Las precuelas. Espérate. 4, 5. Ajá, 4, que es el original. Pues sí, 4, 5. Ajá, huevo. Sale después dice 2, 3. Y 6. ¿Y la 1 no? No. No, sí. Oye, sí, oye, no oye. Existe, ajá. Dice acá que en esta no desvela la relación Vader-Luke hasta episodio 5. Se le olvidó de incluirla. Que de otro modo quedaría desvelada por las precuelas. Y además permite disfrutarlas en una sucesión de emociones y altibajos más fuertes, según su defensor. ¿Dónde queda el episodio 1? Fácil, eliminado de la saga. Esto permite ahorrarse no solo a Jar Jar Binks, sino también la escena de acción de la carrera de vainas, el robo de los midichlorianos y las concepciones virginales. Sin todo eso, en realidad no te pierdes gran cosa, dice el autor. Darth Maul. Eso lo ves en YouTube. Y ya solo eso les quería comentar. No, ese es un deleted scene. Deleted scenes en el DVD, las puedes ver, las dos peleas. O lo pones así como escena de acción introductoria de episodio 2. No, mira, momento. Como que James Bond. Momento. Ah, tiene otra ventaja. Darth Maul queda vivo. Nunca lo mata. Bueno, nunca sale. Sí, entonces no está muerto. No, pero hablando en serio, no puedes quitar la 1 porque desgraciadamente ahí te explican el relajo. Te presentan a la princesa. Te explican pero cuál ahí es empieza... el relajo del Congreso Intergaláctico y el Dark Sidious que quiere agarrar poder. Te introducen en pero no entendés en las otras. Pero fíjate que hay otra ventaja que le he evitado. Que no ha mencionado, por ejemplo, la diferencia de edades entre Anakin y la. Te lo evitas. Realmente se evita bastante. Por cierto, en el blog, cuando puse este del próximo episodio, puse un enlace a un video donde un tipo hace un Geekos Cut. Bueno, un sub. Uh-huh. El Cut de episodio 1. Okay. Y la. Muy buenas ideas, o sea, realmente arregla mucho ignorando a Jar Jar Binks, lo logra quitar así muy bien de la historia. Y sabes que quita otra cosa de los Gungans, que te quitas a Qui-Gon Jinn, que no es que me haya caído mal, pero es que entonces no pega nada que ver porque ni lo mencionaron en las otras tres. No, en este chavo sí lo deja Qui-Gon Jinn, pero la diferencia es que deja vivo a Darth Maul. Es cierto. Lo deja vivo y lo deja como villano recurrente de las 2 y la 3. Y enfoca la historia, o sea, le enfoca bastante bien. Y mete un par de giros interesantes, porque sale que Darth Sidious conoce a Anakin al mismo tiempo que Obi-Wan. Y después dice, ya sentí un poder del lado oscuro súper fuerte cuando vi a Obi-Wan, que no sé qué. Entonces te queda con eso de que lo van a transformar a Obi-Wan al lado oscuro. Pero el giro es que Anakin era el que tenía ese potencial. Sí, hace un montón de. Mira, no es por nada, pero ese giro está bien. Sí, la está viendo por primera vez. Pero si ya viste las trilogías originales. De esa otra cosa que no entendí. Teniendo un personaje tan cachimbón como General Grievous, ¿por qué putas no lo usó más? Solo fue un ratito. Es que no hubiera sido necesario Grievous si hubiera dejado vivo a Darth Maul. Ni lo hubiera metido. No hubiera necesitado a Dooku si hubiera. Pero no es por nada, pero General Grievous era padrón. Más que Darth Maul. No. Era un Jedi Hunter, papá. O sea, era programado para ir a matar Jedi. No, pero no le aguanta ni 3 segundos a Darth Maul. No, ni miedo. Pues sí, pero es que no lo vas a poner a pelear uno contra el otro. Van a estar haciendo sus babosadas cada quien por su cuenta. Uno es un Jedi Hunter. Solo vas a ir a ver matando a Jedi. El otro es un Sith. Si tenés a Darth Maul como villano recurrente, no necesitas cabala. A Dooku no necesitas a. Sino que ya lo tenés a él como cada vez más fuerte. El problema que la tradición es así. Porque siempre lo podrías poner siendo como el más paloma de todos los androides. ¿Qué te acuerdas? Pero no es por nada. Que Grievous no era Sith. No, él era. Pero lo puedes haber hecho así. Sí. No, pero usted quitas a Dooku. A Dooku de Dooku sí, definitivamente. Y no me. No es perdido. Y eso, pero, no, pero y también tenés a Obi-Wan que lo chas. Pero fíjate que vos ves la cosa. ¿Qué pasó? Todo lo que estaba haciendo con Dooku lo venía haciendo desde el tiempo que estaba ya con. Sí, con Darth. Darth Maul. O sea. Sí, eso de que de repente pareciera Dooku ya tan paloma. Alright, sorry. El último email que tenemos por acá es de nuestro amigo Eddie Dark, que nos dice: hola, geekos. Mucho tiempo ha pasado desde mi último email. Pues déjenme decirles que mucho ha pasado. Bien, primero que nada, para variar, aquí les traigo un pequeño review de la biografía de Steve Jobs. Bueno, no puedo explicar un libro que es. Que es sobre una vida, pero déjenme decirles que es emocionante cómo empieza sus primeros años, crea una empresa y nos dice que para qué unirse a la marina si puede ser un pirata, dice acá. Pero al paso de los años vemos cómo él cambia y le da vuelta a sus ideas contra el sistema y lo controla. Es triste ver cómo se vuelve la persona que controla hasta el contenido que tienes en el iPhone. creo que a todos nos pasa en la vida que ya cambiamos de ser los que luchamos contra el sistema y nos volvemos en Big Brother, como le pasó a él. Bueno, si quieren ver cómo surgió uno de los accesorios más geeks, tienen que leer su biografía. Y solo me queda decirles que después de leer su biografía me compré un Android. Déjenme decirles que está genial. Bien, entre otras cosas, aquí les van unas sugerencias de 10 en 10. 10 disfraces de superhéroes. 10 hombres, nombres de superhéroes. 10 platos. 10 disfraces de superhéroes. ¿Qué quiere que los describamos? Sí, no sé. ¿Qué rojo fucsia? 10 platos. Antone 23, 18, 15. Amarillo, no, no sé qué es esto de 10 platos de cómics. ¿Platos? Me imagino que lo que comen. Sí, ah, comida. Sí, como las tortugas ninja que cartan pizza. Pizza con sorbete. 10 peleas finales, 10 videojuegos basados en cómics, 10 series de televisión basadas en cómics. Bien, como creo que se les están acabando las ideas para los shows, aquí les van algunas ideas. A ver. Un especial del Chavo del Ocho y todo el universo creado por Chespirito. Pónganse no al día. Mucho que ver con nosotros, pero bueno. Pónganse al día con Naruto. No, Chapulín Colorado. Super. Chapulín Colorado, superhéroe. Sí. Bueno, disque. Podemos hacer un conoce a tus héroes. Sería el tío Sam. Sí. Conoce a tus artistas. Masamune Shirow. Sí, eso ya fue. Masamune Shirow fue el de Ghost in the Shell, ¿no? Sí. Ah, sí, de verdad. Hijo de puta, fue así. Masakazu. Geekos prehistóricos. Fue el 16. Sí. Aquí va la sección favorita de él. Dice que es pregúntale a los geekos. ¿Cuál fue su primera figurita de superhéroes? Fíjate que yo tenía Megos. Yo Batman. Tuve Megos también de Batman, Spider-Man, Superman. Yo tuve un Spider-Man. De los que tengo memoria, sí, tenía un Mego de Batman. Yo no sé prueba fotográfica. Yo no sé si cuenta como superhéroe, pero el mío fue el Hombre Biónico. Ah, también tuve un Hombre Biónico. Tuve un Hombre Biónico y Oscar Goldman. Fíjate, que podía ver por los ojitos. Pero yo antes el camaleón tenía. Yo no tenía el hombre. Yo tenía el Mascatrón, que era el que se disfrazaba. Que tenía tres máscaras. Ajá, ese tenía. Y tenía mundo bracito. Sí. Y antes de pero antes de ese tuve un Flecha Verde. De aquellos que es con ropita. Nice. Y con la barba de chivo. ¿Perdón? Era Mego entonces. Fíjate que no me acuerdo la marca. Sí, los que traían la ropa de Mego. Sí, ropa de... esa. Por eso siempre he tenido un lugar especial en mi corazoncito para Flecha Verde. A pesar de que tenía el Mego Batman y estos así. ¿Sabes el que siempre quise y nunca pude tener? Era... Okay. Esos Massingers de plástico. Sí, esos jamás los que había Massinger enorme y los Godzilla también de la misma escala. Puta. Yo no de eso quería. El otro día fui aquí a Las Pulgas y tenían un Massingercito como de ese tamaño, mira. Ajá. Lástima, dos cosas. Que era el de esta nueva serie y que se transforma en un puño. Ah. Ese Massinger se transforma en un puño. Ese Massinger, o sea, con Scrander y todo, se transforma en un puño gigante. Pero yo cuando lo saqué de la caja. Miles de piececitas, o sea, no era de que lo transformabas así, sino que prácticamente lo desarmas y lo volvés a armar. Ay, pero como más y ya estaba bien, ¿verdad? Pero 120 bolas, no, ya no me gustó. Yeah. Ahí Necrum está preguntando: ¿qué son los Megos? Ah, no. Echalo del sí, Necrum, Megos. Google it. Son clásicos. En esa época lo que pasa es que yo hice pedazo la caja, nunca me di cuenta que tenía escrito de fuera. Ah, pero tenía que ser Mego. Sí, sí. Cabeza de hule. La muñeca, me acuerdo que eran todas. Y los trajes le quedaban flojitos de aquí. Sí. Cabal. ¿Cuál fue su primera figura de superhéroe? Ah, perdón. Espérate, y siempre tu mamá en algún momento. ¡Ay, te vamos a lavar el trajecito! Ya quedaba hecho. No, y nunca se lo podías poner de vuelta. No, lo peor es cuando se le arruinaban las botas porque eran de plástico. Ajá. Y se le iban cortando así de lado. Crap. ¿Cuál show creen que debe volver al aire? Vamos a ver. Earl. My name is Earl. No, Bobby, buena posibilidad. Veamos los demás. House. No, eso es lo que yo digo. Ah, o sea, él solo preguntó. Sí, sí. ¿Cuál show pensás tú que tiene que regresar al aire? Para mí, Harsh Realm. Nunca la terminaron, solo dieron 3 episodios. De un mundo virtual. ¿Vos te acuerdas? Sí, claro, claro. Animal. A mí me gustaría que chivazo, le dieran una segunda oportunidad a Firefly. Que solo dieron 10 episodios. Me voy con Julius. Sí, también. Voy a leer Julius. Una nueva versión de Buffy, fíjate. Yo no me voy con Julio, pero estoy de acuerdo con él. Y que ahorita que están de moda los vampiros, el que me los hiciera mierda a los vampiros. No me importa de qué línea de vampiros, sí, pero. Que le hagan parodia de Twilight. Que lo hagan mierda lo del Twilight. Que salga el mismo chavo, el actor ahí. en los primeros 5 minutos. No, así como se quebró, así como se quebró la Buffy, se quebró, ¿te acuerdas? Sí. Una vez a Drácula. Sí, pero no, ya está muy choteado, los vampiros. Sí. No, fíjate que no. Ahí Kuro dice, héroes, como en su primera temporada. Uy. Es que yo no sé por qué las cagaron tanto en la segunda. Y en la tercera también. Si lo único que yo siento que si lo hubieran seguido haciendo, para mí hubiera tenido una gran diferencia, es que hubieran siempre terminado cada episodio en un buen cliffhanger. Right. Como terminaban en la primera. Es que también trataron de alargar las cosas como en la saga de clones. Ahí lo que la Mara quería ver era Petrelli contra Sylar. Y nunca se dieron verga. Y hicieron todo lo posible para que nunca se diera ese conflicto. No está el problema. Y cuando se acaban, ¿te acuerdas de aquel mundo alterno? Ah, que dejó a la novia por esa partida. No, y que. Ay, era un gachivazo Petrelli. ¡Puta! Ese mundo hubiera seguido. Pero ni ahí se vio el de verga, sino que trajo una puerta, se estaban dando a ver. Señoras y señores, con eso llegamos entonces al final de este episodio. Muchísimas gracias a Eddie Dark por su correo. Gracias también a Rampage por acompañarnos a través de Skype. Gracias. Y a Sensei, creo que también está por ahí. No sé si se desconectó o si sigue por ahí. Sensei sí, así. Deja fue. All right. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos, usted puede ser productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com. Aprieta el botón de donaciones, donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Nosotros vamos a despedir esta noche con esta cancioncita, que es de una de las películas que arreglamos. Pero yo creo que esta canción la vamos a dejar, ¿verdad? Porque está buena. Sí. ¿Estás de acuerdo? Ah, buenísimo. Ajá. Sí. Ah, sí. Ah, yeah. Sí. Ah, sí. Sí, está de acuerdo. Ah, yeah. ¿Cuál de los you go. I can't forget. Acabando las cosas que decir al final del show. Creo que vamos a tener que repetir el chiste. No way. No.